es como todo. De la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Por supuesto, como todos los martes aquí en FM Boedo 88.1. Y hoy arrancamos con el equipo diezmado, pero se me sumó un suplente de lujo, se podría ya decir, ¿no? Arrancamos entonces con el señor Julián Nassif, ahí en la operación, la señorita María Eugenia Mastro Pablo, en la producción, redes sociales y demás. Y aquí adelante, poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de las fotos, videos, también de producción, el señor Pedro Guerrieri, y quien les habla, Esteban Lavesari, que estamos acompañados con el señor Juan Valentino aquí con nosotros. Juan, buenas noches, amigos, ¿cómo andan? Buenas noches, Juan, que no es titular porque él lo quiere. Si él entra, Juan, podemos salir cualquiera de todos nosotros. Lo bueno de la radio es que uno puede venir sin afeitarse, por ejemplo, y esa cosa. Vos dijiste recién que ponía la cara a ella, pero poné la voz. Poné la voz. Ahora nos hace falta. ¿No? Hola, María Eugenia. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo va eso, Juan? ¿Todo bien? Bien, vamos a hacer otra pregunta más. Para aquellos que no lo saben, el señor Juan Valentino es columnista de nuestro programa, encargado de llevar adelante la sección B de Valentino, un vengador de aquellos nombres que la historia ha borrado o se ha dejado, o muchos han borrado, no la historia, porque la historia, uno echa la historia, pero la sociedad, por claro. El lado al que fue, por ahí lo dejó medio de lado, un tipo que si le hubieran dado más pelota, esta sociedad sería mejor. Exacto. Sí, la semana pasada lo hicimos con don Nicolás Tesla, que es muy conocido. Hoy tenemos uno menos conocido todavía, pero no menos importante. Interesantísimo. Perfecto. Además, son un reflejo de la sociedad también. Al mismo tiempo, es interesante estos tipos porque vos ves cómo es la sociedad a través de lo que hicieron, por ejemplo, con estos tipos. Con estos tipos. ¿A qué le da lugar y a qué un ratito. En un ratito estaremos hablando de eso. Discutiremos esta sociedad en un ratito. Así es. Porque, como ya lo han oído, está aquí Juan Valentino para hacer su sección de Valentino, pero no va a ser, por supuesto, lo único que vamos a tener en el programa, ya que hoy, como todos los martes, hay Plan Canje, un nuevo músico, viene a tocar aquí en vivo y a hablar también con nosotros. Y a ver, Julián. Que se mueve buscando los lugares donde llueve para calmar su sed, no para de correr. Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra y me quiero escapar sin mirar para atrás. Si no así es, como todo el mundo lo está escuchando, va a estar el señor Eduardo Schmidt aquí con nosotros para hablar, tocar, para que aquellos que no lo conozcan, parte de su currículum, ha sido líder de Árbol, por ejemplo, ¿no? Una pequeña cosa. Multiinstrumentista, cantante, compositor. Edu, un divino. Sí, muy copado, muy copado. Pero bueno, no solo esto pasará, no solo Valentino, no solo el señor Edu Schmidt, por supuesto, porque vamos a estar hablando... Perdón, de nuestra sección Disco Eterno, de un disco emblemático, señor Valentino. 1983. Bueno. García se le ocurre lanzar Clics Modernos. Opa, uno de los mejores discos. Exacto. Año del Jabalí, 1983. Bueno, ¿Y qué, cómo fue el año del Jabalí? El año del Jabalí es muy productivo, es como chanchurriento, ¿no? O sea, le gusta la casa, le gusta el lugar, es vagante, le gusta esa varita. Pero es muy talentoso y muy laborioso. Cuando se pone a laburar, no para. Bueno, ¿viste? Ahí está el disco este. Hay un caso. Ahí está. Que certifica la regla. Así es. Después, Juan nos podría contar en qué año estamos atravesando ahora. El caballo. El caballo de madera. Así que es un año al galope. Realmente es un año así agitadito. Ahora entiendo todo. Porque el caballo es muy brioso, es nervioso, es agitado. ¿Y que sea de madera? Y que sea madera, por ejemplo, las personas que tienen el elemento madera tienen más facilidad para la parte artística, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es tan duro como el metal, ni tan blando como el agua. Está buena la madera, ¿entendés? Porque está como en un intermedio. Se la puede tallar, ¿viste? Se claro, dice, es de tallable, pero tampoco es como el agua que ya directamente toma la forma del recipiente que lo contiene, ya es súper. Claro. ¿Cuál es la caja de sorpresa? Tendremos que inaugurar también la sección de por qué no. Sí, lo vamos combinando. Vamos combinando. Perfecto. Estaba diciendo que íbamos a salir con Disco Eterno nuevamente, es como todo, hablando de. Este disco de Charly García, lanzado ya en el año 1983, un año tenía nada más de vida, llamado Clicks Moderno. Y para hablar de este disco vamos a estar hablando con el baterista de este disco, que salió a defenderlo por todos lados, que es el señor Willy Turri. Willy Turri. Así es, que anda por Chile, Banderazo. Así que tendremos... No, la banda en ese momento, ese disco, todos músicos excelentes. Además que Charly es... Sí, el segundo compositor mejor, suponte, si lo querés meterlo con Spinetta, es el segundo mejor compositor que dio el rock nacional, es Charly, es increíble. Sí. La finura, increíble, sí. Es conejo de Che Charly. Mira, o sea, estamos... ¿Y qué significa el conejo? Conejo de Escorpio. Y sí, conejo también es muy productivo, ¿viste? Como se dice, muy fértil, ¿no? El conejo. ¿Entendés? Muy imaginativo. Einstein era conejo, ¿viste? Muy imaginativo. A ver, ya que está, le voy a decir que me diga que soy yo. Yo soy de Cáncer, por ejemplo. Canceriano. Pero signo cardinal. Es el signo que comienza el movimiento, Cáncer, ¿viste? Y el otro, del 82, sos... 82. Perro de Cáncer. Perro de Cáncer. Una combinación más fiel, genial. La combinación más fiel que debe haber en el zodíaco chino es perro con Cáncer. Lo mismo le digo. Los dos signos son fieles. La otra vez me dijo lo mismo a mí, que yo soy perro de agua, de Acuario soy yo. Bueno, sos perro, por perro sos tan fiel como él, pero Acuario no es tan fiel. No, que Acuario es más pichulero, ¿viste? Le gusta mucho más. Cáncer es hogareño y sobre todo hogar a nivel de familia, no casa, ¿no? Sí, muy familiar es el canceriano. Entonces, por eso es fiel, ¿viste? Bien. ¿Y sería Agustina Plato? Yo soy el 88, dragón, ¿no? Vos sos dragón, inexplicable signo, digamos, porque como no tiene comparación ni cercana, animal, en claro, es difícil el dragón. Es muy extremista, ¿viste? El dragón. Por ahí es una persona súper callada que no habla nunca, o por eso un charlatán que no te para nunca de hablar, supone entender. Agustina, según los días, ambas. Es un oportunista. Es un oportunista, sabe aprovechar las oportunidades. Se ruche en el piso al locutor entonces. Este es su momento. 90. Mario Julio Mastropano, 90. Año 1990. Cabra. ¿No? ¿De qué mes? Caballo. Ah, porque estás ahí en el límite. ¿De qué mes? Octubre. Octubre, no. De caballo de Libra. Caballo volador. Bien. Caballo con alas. Bien. Es el caballo de Libra. Y Cés es la mujer más linda del zodíaco. Esa. Y acá, confirma la regla. Son las más elegantes. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, no te lo digo porque justo da la casualidad que vos sos hermosa. Pero no importa, es la elegancia, ¿entendés? El caballo. Porque imagínate, vos fíjate lo que es un caballo. Y fíjate lo que es un buey, suponete. Está bien, el buey puede ser fuerte, todo lo que quiera, pero es feo, loca, es feo. El caballo es hermoso. ¿Entendés? Acá se aplica es una yegua. Claro, una yegua voladora, claro, con alas. Claro. Bien. No, porque Libra le da las alas. Las alas, perfecto. Mire. Un pequeño pony. Si pides un regalo para Navidad, sería un caballo con alas. Un caballo con alas. ¿Alguien hace un caballo de mitología, Pegasus? Claro, ¿quién no quiso un caballo con alas? De hecho, la mitología se inventó porque, claro, ¿a quién no se le va a ocurrir un momento el caballo con alas? ¿No? O como y después no sé quién, mismo, ¿no? También. Después no sé quién le metió el cuerno. De ahí sale unicornio, ¿no? Bueno. Yo no sé qué es primero, pero parece que... los cuernos... Es otra cosa. Y no sé quién puede hablar mucho. Mejor no meterse, nadie está libre. Mi sesión empieza a 9:30. Sí, sí. Bueno. Gracias igual por invitarnos. Voy a fumar un cigarrillo afuera. Buenísimo. Así que se retira el señor Juan Valentino para precalentar. Para volver. Exacto. Se retira para volver, ¿no? para precalentar. Subsección B, Valentino, también dijimos que estaba con Edu Smith, también dijimos que íbamos a estar con Willy Turri, muchas cosas, la agenda de Agus, y también que hay que agradecer, señor. ¿Con quién empezamos? Con COSAB Pub Cervecero, en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera 4700. Perfecto, muchas gracias el Pub Cervecero Cossap por darnos la hermosa picada de todos los martes. Y también a quién, mi señor Guerrieri. Al Fernet 1882, mil gracias, 1008. Muchísimas gracias, 1008, por estar desde el día 1, del comienzo mismo de este programa. Allá, en la ciudad de las Diagonales, en La Plata, cuando me acuerdo que la picada era casera y otras cosas caseras porque hacíamos nosotros, ¿no? Exacto, hasta que apareció el gran Cossap para... Hasta que apareció Cossap y nos ahorró, ¿sabes cuánto filo de cuchillo nos ahorró? Por favor. Chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Feliz de estar aquí, me pegué un faltazo la semana anterior. Acá Juli me reta, me dice que me corra de lugar. Acá estoy bien, bárbaro. Seguimos. ¿Y qué? ¿O sea, pegó el faltazo porque dio clases? Exactamente, porque sí. Yo no puedo creer. Sí, yo tampoco lo puedo creer, pero no importa. Nadie lo creyó. No lo discutamos al aire. A todo el surco le decía, ¿por qué viene al Peter? Porque tiene que dar clase. ¿Qué? Y bueno. ¿El qué? Era la respuesta. Qué país generoso, ¿no? Algunos dicen. Sí, realmente, sí, así lo es. Es tan generoso que va a Salta, va a la lista, está convocado para ir al Mundial. Imagínense. ¿Cómo se llama el de River lateral? Mercado. Mercado, mamá. José Mercado compra todo importado, pero era eso. Y Carlito lo mirará desde afuera. ¿Estudiantes eso? Hay muchos raros. Sí, hay muchos estudiantes. Sí, bastante de estudiantes. Mercado con estudiantes también. Con estudiantes. Bueno, vamos a ver. Hay mucho privilegio. Por los estudiantes. Pero bueno, ojalá que les salga bien, vendría a ser. Es lo que todos queremos. Ojalá les salga bien. Ojalá les salga bien. Así que bueno, ya dijimos todo lo que tenemos para el programa de hoy. Así que. Y más todavía, y más. Así que vamos a arrancar. De la mano de las pelotas, ¿qué nos preguntan? ¿Qué le preguntan? Hola, ¿qué tal? Para encontrarnos, lo escuchamos. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Estamos escuchando al señor Juan Valentino con su sección de Valentino, que viene a reivindicar aquellos nombres de la historia en los cuales la historia la ha jugado una mala pasada, ya sea por poderes, intereses de por medio. Y lo que hace Juan es traerlos nuevamente a la mesa de acá, es como todo, y reivindicarlos. Así sí, ¿no? Que Juan, hoy ya tuvimos a Tesla, habíamos dicho ya al principio, y hoy... Lo importante de esos tipos es saber, ¿no?, que si les hubiéramos dado más bola en su momento, este mundo realmente sería mejor, ¿no? Esa es la picardía que a mí me... Hoy estuve investigando a Giordano Bruno. Giordano Bruno. El tipo es famoso, está reconocido, no es que la historia, sí. ¿Entendés? Pero en la sociedad que vivimos un poco no se le dio bola a las cosas de él, o se le dio bola muy tarde, muy demasiado tarde. Les voy a leer un cachitito lo que estuve averiguando. Él nació en 1548, o sea, atención, ¿no? Sí. Ubiquémonos en la época que nació, 1548. Allá lejos y hace tiempo. Mono era, che. También el Acuario. Sí, sí, sí, sí, sí, eso es siempre. Cualquier año tiene un signo chino. Bueno, pero escuchen esto, mira. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano. Pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Mira vos. En 1500, dijo. Sí, 1500. Miembro de la Orden Mariana de Dominico, que era una orden de curas, ¿no? propuso en el campo teológico una forma particular del panteísmo. ¿Sabes lo que es el panteísmo? No. Es una teoría que engloba al todo. El universo es un todo. Todas las cosas que hay en el universo forman un todo perfecto. Que en todo caso sería Dios, suponete, si vos crees en Dios, ese todo, pero sí, no en un Dios personal, sino en un Dios como el universo entero. O sea, para lo cual nosotros sí seríamos parte de Dios, entonces, digamos. Claro. Pues formamos parte de ese todo. Lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica que tenía la Iglesia Católica hasta ese momento. ¿Entendés? O sea que ya aviso para. No es que le vaya a contar el final de tipo, pero lo quemaron en la hoguera. Ahí está. Digamos, ¿entendés? Mira, expresó en escritos y conferencias sus ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos y sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud del espacio y el universo y el movimiento de los astros. Todo ya se había dado cuenta. Murió estoicamente sin exhalar un solo grito y rechazó al sacerdote que le quería darle para que besara un crucifijo. Oh. Porque él era cura, ¿entendés? O sea, renunció, siendo cura. No, siendo cura él empezó a cuestionar las teologías que tenía la Iglesia Católica, sí, en ese momento, las doctrinas. ¿Entendés? Por ejemplo, entonces lo consideraron hereje en un momento a él, claro, las cosas que había dicho. Entonces, estamos hablando de la época de la Inquisición también. Claro, 1500. Claro, totalmente. Entre sus afirmaciones teológicas que se consideraron heréticas estaban las siguientes, mirá. Él dijo que Cristo no era Dios, sino meramente un mago excepcionalmente hábil. ¿Sabes lo que decir en ese momento de Cristo? Un mago. Claro, un mago, encima la magia estaba mal vista también. La magia era negra, como de cosa del demonio. Cosa del demonio, exacto. Después dijo que el diablo se iba a salvar. Ahí está, mirá. Y otras cosas así. Según Isaac Asimov, que no sé bien. Isaac Asimov es un escritor. Bueno. Dice, su muerte, la muerte de Giordano Bruno, ¿no?, tuvo un efecto disuasorio en el avance científico de la civilización, particularmente en las naciones católicas. Pero a pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo en otros pensadores y se le consideró uno de los precursores de la revolución científica, porque el tipo era cientifista. Imagínate otro científico que se van a poder investigar si bueno, es lo que dice que rechazaba la imagen de los santos, por ejemplo, y todo. No estaba de acuerdo con todo eso, ¿entendés? Era un gran provocador también, porque desde ser monje, ya tenés algo ligado a la religión, por supuesto. Desmentir todo eso, o decir que Jesucristo era un mago. Claro. Que el diablo se iba a salvar. Bueno, pero el hecho, por ejemplo, el hecho de ser monje, para mí le da justamente legitimidad a lo que dice, porque es un tipo que estudió entonces, claro, primero todo, claro, ¿entendés? Cuando a mí me preguntan por qué soy ateo, yo digo que porque yo estudié religión. Claro, ¿entendés? No, mis viejos son súper católicos y yo fui a todos los colegios católicos, tengo la... Y te sabes todo, claro. Me conozco la judeocristiana, tengo amigos, familias judías, amigas de mi viejo de cuando yo era chico, entonces me he tratado con chicos judíos como si fueran mi primo. ¿Entendés? Sí, Andy sí. Se llama por eso. Hola Andy, ¿cómo andas, querido? Bueno, saludos Andy. Entonces conozco, por lo menos la judía y la cristiana, la conozco bien esa religión. Claro. El islamismo no lo conozco, ¿no? ¿Entendés? No lo estudié ni nada. Pero las otras dos sí que las conozco, ¿entendés? Bueno, el Giordano la conocía bien. O sea que si llegó a esas conclusiones sabía es porque de lo que hablaba. Dice, en una ocasión publicó y distribuyó un panfleto donde acusaba a Calvino de cometer 20 errores en una lectura. O sea, porque cuando él se tuvo que ir de la Iglesia Católica en un momento y se hizo luterano. Pero después empezó a criticar también la teología luterana. ¿Entendés? Porque no nada, claro, ninguna le cabía al chabón. Claro, porque digamos que lo que fue el luteranismo fue una revolución, vendría a ser. Claro. Y ese murió con los más revolucionarios y también les dijo que no, también están equivocados. Claro. Él describe el camino hacia Dios a través de la sabiduría. O sea, por el entendimiento científico. Él decía que el entendimiento científico y Dios eran lo mismo. Que ¿entendés? Que no. Que no era que estaban en contra. ¿Viste que la Iglesia siempre ponía en contra a las ciencias? Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día hay un portal por internet que se llama... Ah, ya me olvidé el nombre, qué cagada. Si no, se los decía no a los oyentes, digas, sí, para que se mueran de la risa. Creo que se llama algo de la Iglesia de la Nueva Era, suponete. Y te juro que entras al portal de la Iglesia de la Nueva Era y las cosas que ponen... Vos decís, esto lo hace un tipo en joda. No, no, te juro, esto lo hacen en joda, no puede ser. No, no, es un portal de una iglesia que ponen cada cosa, te juro. Por ejemplo... Que cómo vigilar a tu hijo si se masturba, si cuánto tiempo está en el baño, que dice que se está masturbando, bueno, unas cosas, te juro que parece Capusotto. Claro, ya fíjate la... Ya, escuchen la primera... Fíjate la foto, esa foto, ahí, tipo McDonald's. Sí, ya, la familia ya, feliz, entras al portal y hay una familia feliz, unas palomas, hay un crucifijo también, y abajo se pregunta, soy un adicto a la marihuana, ¿podré entrar al paraíso? Claro que sí, más rápido entras al paraíso. No, entras al paraíso en este mundo. En este mundo, exactamente. Bueno, pero eso no vamos a hacer apología. No, claro que no. Yo defiendo el cannabis en cuanto a que es una droga de la que se puede realmente sacar un montón de medicamentos que serían muy beneficiosos para la humanidad, contra el cáncer, bla, bla, bla, eso no vamos a poder enumerar ahora, pero están escritos y se sabe cuáles son. Y que por ahí los laboratorios no la quieren sacar porque 300 de sus medicamentos perderían uso gracias a esa nueva droga, que fue como cuando descubrieron la penicilina, que dijeron, wow, con esto estamos... No era que estaban salvados, era la penicilina, la descubrieron y punto. Y sirve para algunas cosas y también te puedes pasar de penicilina y matarte. En ese sentido, ¿entendés? Después sigue, estamos todos locos, fumados todo el día. Bueno, eso es otra cosa, que es como lo mismo que tomar. Exactamente, sí. Los excesos de los maneja cada uno, ¿no? Bueno, era cosmólogo, ¿no? También. Sí, volvemos a Bruno. A Giordano Bruno. Giordano Bruno. Cosmólogo. Claro, o sea, se también estudió el movimiento de las estrellas como si fuera astrología, ¿viste? Exactamente. Hizo muchos trabajos en latín, ¿no? De cosmología, física, magia y el arte de la memoria. Fue uno de los grandes representantes de la tradición hermética, que es un tipo de estudio de cómo desarrollar la memoria, ¿entendés? Llegó a demostrar... Dice acá, aunque por medios falaces, que el Sol era más grande que la Tierra. Porque en ese momento pensaban que, ¿entendés? Exactamente. Sí, la Tierra era lo más grande, lo más importante. Y giraba todo alrededor de la Tierra, claro. Nosotros lo sabemos todo. Mirá, Bruno creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y que la rotación diurna, escucha esto, que la rotación diurna aparente de los cielos era una ilusión causada por la rotación de la Tierra alrededor de su eje propio. Exactamente lo que es. Ya sabía. Bruno también sostuvo que... Porque Dios es infinito, el universo podría reflejar este hecho y también ser infinito, como lo es Dios. Bueno, la Tierra... Yo jamás en la vida me hubiera dado cuenta de que la Tierra giraba alrededor de su eje y que estábamos girando alrededor de un sol. Te juro que no me daba cuenta nunca. Seríamos dos, ¿vale? Yo, hombre Neandertal, jamás en la vida, jamás. Y eso jamás que disfruto del sol. ¿Cómo se dio cuenta el tipo en 1500? Además, 1500 cuando todo el mundo decía que no. O sea, ¿entendés? Mira, también afirmó que las estrellas en el cielo eran otros soles como el nuestro, que orbitaban alrededor de él otros planetas. De ninguna manera, dice, contradice eso la verdadera religión, decía el chabón. ¿Entendés? Eso no contradice la verdadera religión. Perfectamente, esto lo puede haber hecho Dios. O sea, la cosmología de Bruno está marcada por la infinitud, homogeneidad e isotropía, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo. O sea, que él imaginó lo que hoy en día llaman, por ejemplo, eso de los universos paralelos. Y todo eso, ¿entendés? Miles de galaxias llenas de... Ya se lo imaginó todo sin saber un carajo. Sí, bueno, es obvio que sabía, ¿no? Bueno, es el día de hoy que están descubriendo planetas donde por ahí hay agua. Claro, y acá lo decía él en el 1500, que hay cantidad de planetas. Cuestionar la finitud, digamos. Completamente. ¿Cómo se puede ser tan adelantado, no? Sí. Famosa es porque es como si nosotros dijéramos algo que después se va a estar seguro dentro de, no sé, mil años, 500 años, así como... Famosa es la evidencia dada por Giordano Bruno de la relatividad del movimiento. Bruno muestra que la Tierra no es estática. Si cae una piedra desde la... Mira, también se adelantó a Newton. Mira esto. Si cae una piedra desde la parte superior del mástil de un barco en movimiento, caerá aún al pie del mástil, sin importar el movimiento del barco, demostrando que uno no puede considerar el movimiento de un cuerpo en términos absolutos solo con un sistema de referencia. Porque, por ejemplo, todas las cosas que hay sobre la Tierra se mueven con la Tierra. Eso Está bien, a nosotros solo lo decís y sí, la Tierra va a tal velocidad alrededor del Sol. Sí, viste que la Tierra, ¿sabes a cuánto va? Yo no me acuerdo en este momento, pero va a miles, no sé cuántos miles de kilómetros por hora alrededor del Sol. Vamos rápido. Va rápido. Y nosotros como si nada acá, ¿entendés? Bueno, algunos como si nada, ¿eh? Otros sentimos un poco mal. Mira, a instancia de Giovanni Mosénico, que era un noble veneciano, regresó a Italia y él se convirtió en su protector en un momento. Un tipo de guita italiano, que en ese era el hizo de mecenas. Bien. ¿Viste? Y dice, claro, pero no satisfecho de la enseñanza y molestado por los discursos heréticos de su huésped, lo denunció a la Inquisición. No. Con amigos como ese. Con amigos como ese. Ese no era ni de cáncer ni perro. Dice, y le adjudicaron los cargos de blasfemia, herejía e inmoralidad, principalmente por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. Qué bárbaro. El proceso fue dirigido por Roberto Bellarmino, que posteriormente llevaría un similar proceso contra Galileo. Fue lo que después se... Galileo. Mira. Dice, la sentencia en donde se le declara herético, impertinente, pertinaz y obstinado, está la famosa frase que él le dijo a los jueces. Cuando lo condenaron, él dijo, tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. Era un pesado. Se la bancaba. Se la bancaba de verdad. Se la recontrabancaba. Se la bancaba de verdad. Y qué interesante lo que les dice. Los dejó pensando seguro. Mira, y después lo excomulgaron y los trabajos de él fueron todos quemados en la plaza pública. A lo nazi, ¿viste? ¿Entendés? Sí, claro. Todos bueno, los... A la iglesia católica. En lo hacían, época. Claro, lo hacían en lugares sí, públicos para que la gente vea qué le puede llegar a pasar a ellos. Claro. Rompen eso, o que ¿qué científico una regla, iba a querer ¿no? investigar o querer descubrir pero algo nuevo? Pero es interesante así. Mirá cómo terminó. Que ni siquiera se puede agarrar los trabajos de él y leerlos, boludo. Qué desperdicio. Eso es lo que a mí me da bronca estas cosas. ¿Entendés? Que podríamos tener, por ejemplo, por lo menos la biblioteca de Giordano Bruno. Y bueno, él está muerto, pero lo teníamos todos el libro. Está acá el pensamiento, como yo claro. tengo los discos de Charlie Parker, no sé, ¿entendés? Pero exacto. Esto... Se le quemaron todo. Al John para que esto no trascienda como sea. Es ocultarlo de todos los modos habidos y por haber. Después surge la verdad en algún momento, surge la cuestión. Pero lo mismo pasó con Tesla, lo declararon loco, claro. lo declararon insano. Bueno, pero Tesla, como era más moderna la época de Tesla, los de la CIA no lo quemaron. Se juntaron todas las cosas y se los llevaron y los tienen guardados en la CIA. Entonces por ahí un día, por ahí pueden llegar a salir cuando desclasifican los archivos. Pero en este caso de última vas a tener archivos censurados por ellos, pero los vas a tener de alguna forma. En cambio esto de quemar es muy triste, ¿no? Cuando la quema de libros es una de las cosas más tristes y uno de los símbolos del fracaso de la sociedad más, esto es la falta de libertad de expresión que tanto se encuentra ahora. O sea, quemar una opinión diferente. No, sí, claro, bueno, acá eso de... Ahora acá la falta de libertad de expresión está en cuanto a la presión que te puedes poner un medio para que digas o no tal cosa. Eso sería... Sí, ahí no creo que la presión, claro, eso yo tampoco. Pero acá no existe prácticamente. Hoy en día en el mundo de las comunicaciones se agrandó tanto y hay tantos... ¿qué es lo contrario de receptor? Emisores. Que es incontrolable, ¿entendés? De hecho, no puede con lo que yo digo hoy acá, no lo puede controlar nadie. Salud por eso, ¿entendés? Salud a eso, ¿no? Digo que haya diversidad, opiniones, diferentes voces. Sí, mira, yo por ejemplo, bueno. Con respecto a toda la mierda que se ve en televisión, yo decía, en un día siempre puteaba, y el otro día pienso, está bien, dale, que sigan dando todo esto, así ya se cansan de una vez por todas, y ya está, ya se dan el gusto de ver toda, por ejemplo, el conventillo. Ya se van a cansar de ver todo ese comentario y van a tener que poner otra cosa. Es la única posibilidad que le veo, porque si pretendés que ellos mismos... Ojalá que se cansen. Bueno. Y que aparezcan, sigan apareciendo nuevas. Es muy interesante, yo le recomiendo que el que quiere que lo googlee, ¿no? Y lo busque, porque es muy interesante cómo él fue viviendo por diferentes ciudades de Europa, se fue mudando, a veces escapando... De la Inquisición, y a veces por motus propio vivió en varias ciudades de Europa. Él era de Nápoles, pero vivió en muchas ciudades de Europa y escribió libros también, que por ahí en Google aparece cuáles son los libros de él, que a alguno que le interese mucho lo puede leer. Dice, al final... Pero ¿viste? No fueron quemados, acababas de decir hace un ratito. No, pero se ve que hay dos libros que, claro, que deben estar rescatados. Por ahí porque... ese amigo veneciano que lo botoneó... No, porque como tuvo muchas épocas el tipo, una época que estuvo en tal ciudad y tal... Claro, por tal ahí año, el libro quedaba desparramado. Claro. Tiene que haber quedado. Bueno, dice que... Bueno, después cuando le estaban haciendo el proceso ese por de la Inquisición, estuvo acompañado por unos monjes católicos que eran amigos de él, qué sé yo, porque él como había sido dominico y qué sé yo. Dice, antes de ejecutado en la hoguera, uno de ellos, ahí está, le ofreció el crucifijo para que lo besara y Bruno lo rechazó. Dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Bueno, este... Revolucionario hasta el último momento, ¿eh? No, hasta el último momento. Hasta el último momento. Sí, sí, sí, no quiso... Que no, las llamas lo van a empujar al paraíso. Sí. Toda una diversidad de imágenes, ¿no? No, pero además, ya te digo, no dio el brazo a torcer a pesar de todo, porque en esa época dabas el brazo a torcer, ¿entendés? Toda la sociedad estaba inclinada para ese lado y no había caso, ¿entendés? Eras como, eras un marciano, loco. ¿Entendés? Sí. Eras un marciano. El tipo estaba tan seguro en 1500... y pico, estaba tan seguro que se fue a la hoguera diciendo, no, loco, está bien, pero ustedes no tienen razón. O sea, ¿entendés yo? Y ustedes tiemblan más que yo al quemarme. Muchas convicciones y muchas pelotas, ¿no? Es como en el juicio a Galileo, cuando, bueno, que finalmente Galileo termina retractándose, ¿no? Y dice, claro. Dice el mito, dice que por debajo se lo escuchó decir, pero es move, sí. Pero se mueve. Claro, pero se mueve, claro. Que dijo, no, está bien, la tierra está quieta y tienen razón ustedes, me equivoqué, disculpen, ¿eh? Pero se mueve, claro. Lógico. Sí, pero escúchame, esos descubrimientos astrológicos también los hicieron inclusive los incas. Sí. Aztecas. Sabían perfectamente que la Tierra se movía, que giraba, contaban los años, sabían cuánto la estrella volvía a estar en el mismo lugar después de un año, y eso les indicaba que el sol... El inicio que era... de la cosecha. Todo, sí, todo. Sí, sí. Así que la verdad que... Hay otra cultura que se perdió, ¿no ves? La sabiduría azteca. Eso lo vamos a ver en algún momento, te digo. Porque también es muy interesante, porque es lo mismo que pasa con estos tipos, pero a gran escala. Y directamente sí, una sociedad. De destrozar una sociedad por completa. Yo diría, más que una sociedad, un mundo, porque era un mundo en ese momento. Y con la excusa de encima de mejorarlos, ¿no? De la evangelización y todo ese verso de que los iban a mejorar en el fondo. O lo que fuera, ¿entendés? Respetando la naturaleza, o sea, obrando a partir ¿qué de la idea naturaleza? Violenta, ¿no? La de mejorar al otro. Hay un, claro, claro, muy feo. Porque además ya lo pones en un lugar de menos. Pues sí. Y yo te vengo a mejorar aquí. ¿Entendés? Claro, ¿entendés? Eso no. Yo digo que yo, por ejemplo, estoy en contra, por ejemplo, esto es muy controversial, pero en contra de la caridad, ¿entendés? Porque la caridad quiere decir que yo soy mejor que el que le doy, porque yo tengo y el otro no tiene. Entonces la caridad es cuando yo te ayudo, vos te humillo. Filosóficamente estoy hablando, ¿no? Ahí ayuda, cuando yo ayuda. Te ayudo, bueno, pero igual, ¿entendés lo que te quiero decir? La ayuda no debería existir. Vos tendrías que estar feliz sin que yo te ayude. Ah, claro que nadie. Sí. Nos deberíamos haber ayudado todos en algún momento. Claro, ¿entendés? Sí. ¿Y cómo se logra eso? Realmente con que todos ayudemos. Si todos se ayudaran entre sí, obviamente no existiría. Pero me imagino que hay señores con culos gordos, sentados en mesas. Gente, nosotros somos unos pichones. Que hace que nos están separando hace un tiempo. Claro, o sea, nosotros somos unos pichones, por eso pensamos así. Pero es así, ¿entendés? Es así. Con respecto a lo que decías, Nietzsche también hablaba de algo muy interesante. No hablaba de la caridad, sino de la piedad. Nietzsche era escorpiano, era más escéptico que... Sí, sí. Claro. Tenía un argumento parecido a lo que está diciendo, pero a partir de la piedad. Nietzsche es muy interesante. Habló del sepelio de Dios, Nietzsche, hace mucho. Dios, ¿verdad? Ha muerto. Y que se llama acá. Bueno, sí, tengo, sí, y lo último que les iba a leer era esto, mirá. A ver, venga. Esto es de Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Y dice así, mirá. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. ¡Ah, mirá vos! Decime, así no que sí, también lo rescata. Sí. Un gran reivindicador también de Bruno. Genial, así que bueno. Este fue llamado Bruno. Me parece que la próxima es una mujer, ¿eh? Una mujer. ¡Bravo! Nos gusta. Descubrí una chica que la pueden ir viendo si quieren, que se llama Cecilia Paine, con Y. Cecilia Paine me resuena. La mujer creo que ha sufrido mucho los embates de la sociedad. No, por eso, no. Esto es tremendo. Cuantas. Ella era la jefa de una especie de laboratorio, todo de mujeres astrólogas, de la época esta también. Y es la mujer que se dio cuenta de que la mayor parte de composición de las estrellas es helio e hidrógeno. O oxígeno, hidrógeno, no sé, dos, hidrógeno seguro y otro componente. Tardaron 4 años en reconocer que tenía razón. Ella le llevó su descubrimiento a uno de los científicos de la época, varón, que le dijo, sí, está muy lindo, te felicito, pero me parece que esto, ¿entendés? Y quedó ahí hasta que a los 4 años le tuvieron que reconocer que ella... Y las tenían escondidas, ¿sabés? Sí, eran las que laburaban, pero la cara era otra. Claro. Tristísimo. Tenías razón, es helio e hidrógeno. Helio e hidrógeno, claro, ¿entendés? En la mayor... Bueno, y Británica esta piba, sí, hizo, está considerado, hizo un ensayo, no sé cómo se dice, que está considerado como uno de los más grosos de la historia, el ensayo que hizo ella sobre esto de que las estrellas están compuestas por lugar. Me gusta mucho esta sección, que no solo resaltamos a alguien, sino que también acusamos. Con Nicolás Tesla acusamos a los banqueros, claro, como J.P. Morgan. Y en este caso a la Iglesia Católica. Y a Edison y a J.P. Morgan. No, pero está en el caso de este, como ella era mujer, ¿viste? La época era una época en que la mujer, si se destacaba, no se tenía que saber, habría que taparla, porque si no, quiere decir que como tiene talento la mujer. Que estamos hablando. ¿Qué pasa? No, claro, estaban indignados. ¿Entendés? Estamos hablando de principios del siglo pasado, del siglo XX, claro, 1900. Claro. Así que bueno, Juan, un gusto nuevamente tenerlo aquí en nuestro programa. Ya saben. Los oyentes de qué va a tratar el próximo B Valentino, así que los despedimos de acá a el mes que viene los vengo a visitar nuevamente. Perfecto. Va a pasar por Misiones antes, el festival de jazz que nos estaba contando, ¿o no? El 28 voy al festival de jazz de junio. Entonces vamos a ver antes. No, voy a estar antes. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, saludos para todos, ¿eh? Thank you. es como todo. De la noche, en un día, martes 13, donde se ha dado de conocer la lista de 30, primera lista de jugadores que van a ir al Mundial. Así es, así es. Por algo será, ¿no? Un día como hoy. ¿Qué quiere decir con eso? No, nada. Dígalo, señora, dígalo. Las supersticiones traen mala suerte, dice un disco, un tema de Lindo Solari, el último disco. Así es. No le gustó el comentario. No, me quedé pensando. ¿Quiere que me retire? Me retiro. No. Bueno, me quedo un rato más. Vamos a decir a la gente que estamos esperando al señor Edu Schmidt, que va a estar en el próximo bloque con nosotros acá, cantando, festejando, tocando, riéndose y esas cosas que hacen generalmente los invitados acá al programa. Pero antes, vamos a ver qué tenemos para hacer este fin de semana, que es largo, no, ni en pedo, me parece, ¿no? Pero no, es largo, pero comienza el jueves. Comienza el jueves. Las actividades culturales que proponemos. Tal cual. Bien, mañana, hay otras. Mañana descansamos. Seguramente. Hay otras, pero. Nosotros, como todo, proponemos esta. A ver qué recomendamos. El jueves 15 de mayo, en el ciclo Belushi Road, se presentan Viva Elástico y Un Ciervo. Viva Elástico, banda que usted no vio, señor Guerrero. Me la perdí la semana pasada y estuvo muy buena. Vi las fotos, los vi alegres, contentos y. Como siempre acá. Festejando. Es como todo. Tocan este jueves en Belushi, que queda en Honduras 5333. Cerca de casa. Es a las 22 horas y la entrada es gratis, pero tienen que mandar un mail a vivaelastico@gmail.com. Para que sea gratis. Para que sea gratis y poder entrar hasta la 1:30. Y atención, porque hay un cóctel. ¡Cóctel, señora! ¡Hay un cóctel! ¡Cóctel, no! Y una cena gratis para todos los que entren por esta lista escribiendo a vivaelastico@gmail.com. Muy bien, cena y cóctel. Sunny Show, la famosa Sunny Show. Qué lindo. ¿Qué es un cóctel? Qué buen plan. Un cóctel. A ver, cóctel. Dícese de aquel trago que uno bebe en un copa redonda. Claro, cóctel a mí me da más a trago. Pero me imagino algo como rosa o rojo con una cereza. Usted dice las tartelitas esas que son... No, me imagino una bebida de color rojo. Ah, una bebida con rosa como... Que tiene ahí como una cereza, una aceituna. Nunca entendí por qué hay una aceituna dentro de una bebida dulce. Un Campari sin una aceituna no es... Campari se toma con aceituna y la aceituna con morrón adentro. Con morrón adentro, no, ya sea mucho. A que le sobre gusto no hay nada escrito, pero... Me extraña que diga eso de Campari, porque lo he visto tomar Campari sin jugo de naranja, ¿acaso? Campari puro. Campari del pico. Por eso, y ahora dice que sin una aceituna no es un Campari. Yo estoy diciendo... Que hay mucha gente que lo toma con aceitunitas y en esos vasos, viste, coquetos. Claro, pues yo me imagino como un vaso con alguna forma rara, con una de esas esos paragüitas, viste. ¿Sabe cuál es la mejor manera de averiguar que es un cóctel? Ir a ver a Viva Elástico. Eso es lo que estaba por decir. Igualmente estoy hablando de las tarteletas. Nunca hablé de las tarteletas. Las tarteletas quiero hablar ustedes, cuéntenos. Sí, las odio. La que tiene una nuez, por ejemplo, tiene unas cerezas muchas. Las tarteletas de esas que tienen una crema. Son como de no me sale la palabra. Bueno, claro, cuando uno va a un lugar, a una recepción y hay... Un cóctel. No, me sale delivery, pero no es un delivery. No, un catering. Es un catering, eso. Catering y delivery. No es lo mismo. El delivery es que te lleva la comida a tu casa, catering ese que está ahí fijo en una mesa y uno elige su propia aventura. Por eso, el catering trae esas tartalitas que Esteban odia. Gran libro que acaba de mencionar. Sí, vamos a hablar de odio la comida agridulce. ¿Lo dije? A mí me encanta. No. Pero vos te gustaban las tartas con azúcar arriba. Claro. Tenés razón. Entonces no la odio. La dejé de odiar. No la odio tanto. No, me encantan las tartas con azúcar. A ver, bueno, ya deliberada la cuestión gastronómica, seguimos a ver qué. Seguimos con otra cosa para hacer el jueves. Para los que no están acá en Capital, sino que están en Morón, pueden ir a ver a Cuifeur. ¿A quién? Cuifeur. No puedo decir, yo lo siento para, mucho, pero. ¿A quién? A Roberto Llorano. Se debe decir Cofi. ¿Cómo se debe decir? Coifeur. Coifeur. Pero bueno, siempre le dije es así. Es una palabra francesa. Mucho. Coiffer. En ciclo... Ah, también habla francés el muchacho. ¿En qué ciclo? Ya que venía a Morón, podrían darle un gran abrazo a Martí Sabatella. ¿En Morón? Bueno, en Morón. De la tierra de Sabatella se va a estar presentando Coiffer en ciclo deliberadamente acústico. Es a las 20 horas. Es algo más que acústico. Es deliberadamente acústico. ¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué es deliberado? ¿Por qué? Díganos por qué. Es a las 20 horas en el recinto del, recinto del Honorable recinto. Consejo Deliberante de Morón. Por eso es deliberantemente acústico. ¿Por qué es en el Consejo Deliberante de Morón? Yo pensaba de Morón. ¿Qué pensaba usted? Iban directamente a hacer sonidos de los instrumentos. Parece que no. Bueno, es un juego de palabras interesante. Y la entrada es libre y gratuita, por supuesto, porque es en... Pero debe ser capacidad limitada, porque me imagino que el Salón del Consejo de Deliberantes de la República de Morón no... Debe ser limitado. No, claro, debe ser limitado. Por eso hay que ir una hora antes, así que se arrancan las 8, hay que ir a las 7, a la recepción del Consejo Deliberante a buscar las entradas. ¿Dan pastelillos en la cola mientras uno espera? Que me dice que vaya una hora antes. Tarteletas con nueces. Las tarteletas no voy ni en pedo, entonces. Siga. Bueno, seguimos con el viernes 16, que Tommy Lebrero presenta su sexto disco que se llama Fraude. A las 22 horas en el CAF. Sincero, fraude. Sánchez de Bustamante 764 para ver a Tommy Lebrero. También el mismo viernes a las 21 comienza la edición número 21 del Festipulenta. Festipulenta. Donde van a estar tocando. Me gustó el nombre. Me gustó el nombre. A ver, ¿cómo es el Festipulenta? Festipulenta tocan varias bandas, en este caso vas a tocar Olfa, Me Acorde, Buenos Muchachos, que es de Uruguay, el Festival de los Viajes y Toulouse. Continúa al día siguiente, el sábado 17, que también comienza a las 21, y ahí van a estar tocando El Perro Diablo. De nuevo, Buenos Muchachos, porque son invitados. Vamos aprovechando, vienen de Uruguay, tal que tocan dos días. Las Bodas Químicas. Y que se cocinen un chivito también. Ay, qué rico, sí. Las Bodas Químicas, otro gran nombre. Las Bodas Químicas. Bodas Químicas. ¿Usted ha ido, señor Guerrero, a bodas que ha sido química o no? Muchas. Es una pregunta que me quedó recién con respecto a lo que dijiste del chivito. El chivito. No, el famoso chivito uruguayo. Sí. ¿Por qué uruguayo? No es de chivo, es de lomo. Es de lomo. Le dicen chivito. Le dicen chivito, pero es carne de lomo. Bueno, es como a que las zapatillas le dicen championes los uruguayos. ¿Sabía usted eso? Y al moño que le ponen a los niños para ir a la escuela le dicen la moña. La moña. Y es un moño grande, por eso debe ser la moña. Igual hablando de hermanos latinoamericanos, creo que la peor de todas es pololo para referirse a un novio o novia en Chile. Los pololos. Sobre todo porque acá tiene otra connotación. Si ya sabemos polola, vendría a ser, ¿no? ¿Qué es polola? Esa palabra no existe en nuestro vocabulario, salvo que usted la use como. Usted se está equivocando con la palabra pelela, algo que usted no ha alargado todavía. No. Bueno, quizás. Bueno, así que. ¿Es que cómo se olvidé? No, seguimos el viernes, vayamos al Festipulenta. Es en el Zaguán, Moreno 2320, viernes y sábado. La entrada sale $40. Pasamos al sábado 17. Que por la tarde se va a estar produciendo la fiesta de apertura de Guantes de Mimbre y Luz, que es una tienda de libros. Allí podés encontrar libros de naturaleza variada, incluyendo títulos de la esfera independiente que no hayan lugar en las grandes librerías. Además, también cuenta con un espacio para discos de la música under o música nueva. ¿Música under o música nueva es lo mismo, señora? No. Bien. Hay música under que no es nueva, hay música nueva que no es under. Bien respuesto. Respondido, señor. Bueno. Bien respondido. Y en esta fiesta inicial van a estar amenizando la función los shows de Tingo Iñurrategui de Pels, que estuvo acá en el programa. Un gran abrazo. Tocando algunas canciones del nuevo disco de forma acústica. Así que va a estar él solo ahí. Y también va a estar Marcos III de 2000 Osos, quien va a homenajear a Bob Dylan a una semana de su cumpleaños y anticipando el show Feliz en tu Dylan. Feliz en tu Dylan. Qué grande. Como va a ser un show. Como va a ser un show para el cumpleaños de Dylan, le puso Feliz en tu Dylan. Qué ocurrente. Me gustó. La entrada es libre y gratuita y es en Serrano 916. Es lindo que se abra una nueva librería, una nueva disquería. Siempre que es bueno que a se la tarde expanda la cultura. Podemos hacer algunos de estos planes. Y ya por la noche, María Esquiaga y Darío Halfin Dúo, más Juan Pablo Di Leone en formato solista, se van a estar presentando este sábado a las 23 en la Puerta de los Gatos. Esto es en Parque Chas. Me da miedo Parque Chas. Para reservar y pedir dirección, escribir a lapuertadelosgatos@gmail.com y la entrada sale $50. ¿Por qué le da miedo? Quiero hacer un punto. ¿Por qué le da miedo Parque Chas? Parque Chas no es el lugar donde sí, la que gente todo entra circular. Y, se pierde y puede no salir. Lindo lugar, lindo barrio. ¿Conoce Parque Chas? Ahí cerca de Villurquiza. ¿Qué es como el laberinto de los cocos allá en Entre Ríos? No lo conozco. Bueno, pero su versión citadina, digamos. Usted no recorre el país, Nac and Pop. Cuéntenos sobre el laberinto de los cocos. Yo le puedo contar el Parque Chas porque tuve la posibilidad de ir. No tuve la posibilidad de ir al Parque de los Cocos. Es un cementerio, en un laberinto del cual lo tienen que guiar de arriba. ¿Qué fallido el suyo? Dos veces y me tuvieron que guiar de arriba. Por acá, modo, me decían. Bueno, pero usted tiene problemas, usted no se ubica en Boedo, así que no creo que sea un problema de Parque de los Cocos. Bueno, pero tanto miedo me da que ni siquiera dan la dirección. Para saber la dirección de la Puerta de los Gatos, hay que escribir a lapuertadelosgatos@gmail.com. Muy bien, me gusta. Creo que hay un cuento de Cortázar que habla justamente de esto de uno que se pierde en Parque Chas. Bueno, ese mismo. Parque Chas, con nada de los parques. Ahí anda. Lindo barrio. Otra banda que toca este sábado 17 es Bestia Bebé, que va a estar acompañada por Mapa de Beats y Los Subterráneos. Esto es en El Moura, es en la ciudad de La Plata. A las 12 de la noche, queda en Diagonal 74, entre 57 y 58. La entrada sale $20. Bien, hay que ir a La Plata. Hay que ir a ver a Bestia Bebé y a cantar ese hit que dice: lo quiero mucho a ese muchacho, ¿no? ¿Te gustó ese? Sí, me gustó. Y llegamos al domingo 18. Por la ¿qué tarde, hay que hacer el domingo 18? Hay un montón de cosas. Qué lindo que haya muchas cosas. El domingo, cuando te pega el bajón, bueno, sí, salir sí, de tu casa. Sobre todo usted que se levanta a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pierde todo el día. Además, el domingo es un día en el que hay que pagar la televisión, no mirar nada de fútbol, porque se va a consagrar uno de los equipos que viene de Nacional B. Una vergüenza. Pará, ¿se va a consagrar? Sí, se va a consagrar. Está todo dado. No sé, ¿cómo le dicen a River? Gallina. ¿Por qué le dicen eso? La larga historia que tendríamos que un programa de vamos 14. A ver, vamos a ver. Mejor no, quizás, no quedarse y salir. Quizás pueda llegar a ver una final. ¿Quién te dice un River Estudiantes, un River Gimnasia, un no, River Boca? Lo dudo. No, Boca ya no alcanza. ¿No alcanza Boca? No, bueno, imposible. Vamos a San Lorenzo, que estamos acá en el barrio. San Lorenzo juega con Cruzeiro estos días. Vamos, un saludo grande a los amigos de San Lorenzo que siempre nos escuchan. Así es. Bueno. Llegamos al domingo, 16:30 horas. Vecinas Canciones se despide de la vereda antes de su gira por México. Se van a México las chicas. Mira, las chicas. Vecinas Canciones son las chicas que salen a tocar en la vereda. Exacto. Así lindo. Que puedes ir con tu mate, con tu sillita, con tu almohadón o con la bici. Vos, Peter, que andas mucho en bici. Mucho en bici, hoy viene en bici. Porque es gratis, por supuesto, porque está en la calle y se suspende por lluvia. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Vaya a comprar agua entonces. No vaya porque se suspende. Así es que, en Gregorio Pérez y Martínez, igual que lo hacían habitualmente. También el 18 de mayo a las 18 horas en el cine de teatro Urquiza se va a proyectar en su puerta Rosaura a las 10 y Todos Tenemos un Plan. Un continuado de cine para festejar la cautelar que protege al cine teatro Urquiza de ser demolido, modificando su estructura y apariencia arquitectónica. Bien por eso. Está defendiendo ese cine, así que están pasando estas películas en la puerta. Vayamos a bancar un poquito ahí, ¿no? Sí. Es en Caseros 2826. Y siguiendo con el clásico ciclo Domingo Animal, tocan Lautaro Feldman e Irving Monk, ilustrando en vivo Román Tonizo y Felipe Álvarez, un evento único pensado para que lo disfrutes. La cita, como siempre, es en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, y la entrada sugerida es de $30. Bien. Qué buena. Es más, qué buen artista, solista, el señor Lautaro Feldman, y que está sacando nuevo material. Podemos invitarlo, ¿no? Ya vino, pero podemos invitarlo otra vez, ¿no? Ah, yo no estaba. Ah, claro, bueno. Y bueno. Otra vez llamamos Kevin, Agustina no vino. ¿Querés venir, Johansen? Bueno. Pero yo dije Lautaro Feldman. Ah, bueno. Vemos. Todo puede ser o no. Es como todo. Está presentando un disco nuevo, tiene algo nuevo para contar. Sí, por supuesto. Y siempre tiene cosas muy interesantes. Usted no estuvo. Yo no estuve el día que Kevin se apersonó. No, que Kevin no, Lautaro. Ah, Lautaro. Él tampoco estuve el día que Lautaro se apersonó. Llevan dos. Dos veces que falta. No, tres creo, creo que han sido más, creo que han sido más. Así que bueno, y también hay otra actividad para cerrar el domingo, que es que Ulises Butrón adelanta su próximo disco Viajero 2 en una audición abierta, en la que se podrán escuchar las canciones, ver videos y charlar de cómo se realizó este disco. La noche cerrará con un acústico de sus temas de siempre y la cita es en el Universal Espacio Cultural, pasaje Pablo Soria 4940, es este domingo a las 20:30 horas y la entrada sale $30. Es un músico que me gustaría invitar mucho. ¿A Ulises Butrón? Ha sido Ulises Butrón. Bueno, sí. Bueno, está presentando un disco nuevo. Querer es poder, mi amigo. Querer es poder, es verdad. Así que solo basta con un llamadito. ¿Lo puede llamar usted? Sabes que no soy bueno hablando por teléfono. A pesar que trabajo mucho de eso. No le tiene paciencia, ¿no? Al teléfono. No. Me cuesta mucho hablar por teléfono. Me cuesta no tener unos ojos al cual mirar y un cuerpo con el cual interactuar al momento de hablar. ¿Qué hace? ¿Cómo interactuar? ¿Qué hace? ¿Bailo un lento mientras habla? Usted sabe que el cuerpo comunica. Usted estudió comunicación social. La escuela de Palo Alto, señor. Y bueno, usted sabe que el cuerpo comunica. Cómo uno encara la situación, el diálogo. la mirada. Por supuesto, ¿dónde, usted un boliche, ¿no? En su época de soltera, hay un boliche, ¿no? Y se acerca un señor. ¿Usted está de novia? Agustina, me acabo de enterar. Estamos hablando de los boliches y bueno, cambió mi pregunta igual. Sí. O un bar. Y no se fijaba en la gestualidad del chico cuando se acercaba a invitarle un trago o simplemente a sacarle charla. ¿Qué es la gestualidad? Así como estoy moviendo las manos. Discúlpeme, pero yo creo que es muy importante venir un tipo con una actitud monocorde, el cuerpo cerrado, metido para adentro. ¿Cómo que no? Y que venga otra persona con otra actitud, más. Depende, más igual. No más entregada. O sea, usted está hablando de un borracho. Yo hablo de una persona que puede. Bueno, pero en un boliche. ¿En un bar? ¿Y qué abundan? Los borrachos. ¡No! ¿A qué bar? Pero el bar es un lugar donde se ingiere bebidas alcohólicas. Pero eso no quiere decir que todos los que estén ahí sean borrachos. Es algo natural. ¿Es como todo? ¿No se ingieren bebidas alcohólicas? Sí. Bueno, ¿ve borrachos? No me haga decir lo que yo no estoy diciendo. Por favor, pero en un bar. A ver, en un bar. Si algo que abunda son borrachos. A ver, no digo que el 100% de las personas no lo estará, por supuesto. Seguramente alguno fue a hacer la gamba un amigo. Yo diría que el 78% no está borracho en un bar. 78, sí. Más de muy alto. Para mí el 78 está bien. ¿Qué tiene la ley de sueltos de lengua y de cuerpo? Que era lo que les quería plantear. El cuerpo, ¿no? El cuerpo. Pero hay gente soltada de lengua y de cuerpo por el alcohol. Pero, que van a animarse con el alcohol y se sueltan de cuerpo. Está borracho. ¿Qué tipo de soltura de cuerpo está hablando usted? Sí, dígalo. ¿Y la soltura de la que estamos hablando? Ah, muy de bien. Gente en un bar suelta de. Bueno, pero igual le escribió la pregunta al Peter. Me está quedando la pregunta a mí. ¿Qué? ¿A uno quiere escribir algo más? ¿Quiere que nos vayamos a la pausa? Sí, claro. ¡Vamos a la pausa! No, pero no le. No presta atención en eso. ¿O prestaba atención en eso? La verdad es que no sé. Me parece que los hombres prestan más atención en eso en las mujeres que las mujeres en los hombres. No, para nada. No, digo, tal vez no. No le presto atención a cómo mueve la mano. No, yo tampoco. La verdad que no. Bueno, no creo que sea una cuestión de prestar atención. Simplemente se está comunicando con mi cuerpo de alguna manera que yo por ahí no soy consciente, pero no sé, no me pongo a pensar, mirá cómo mueve la mano, o quizás movió el hombro eso de tal manera. Que... Sino que más o menos es la llegada de la energía que está. Bueno, hay gente que se mueve más, hay gente que se mueve menos. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Absolutamente en todos. Hay gente que. Sí. Bueno, no hablemos de. Porque... No siga, ¿qué es lo que. Acá no hay censura para nada. No, por supuesto. Así que bueno, vamos a decirle a la gente que son 10 y 25 de la noche. En el próximo bloque, el señor Edu Schmidt va a estar acá hablando, tocando. Esperemos. Hablando con su cuerpo también, señor. Claro que sí. Pero eso será en el próximo bloque, después de una tanda, después de un tema de David Bowie, después de. Feliz cumpleaños para David Bowie. No era cumpleaños de David Bowie. Usted me hace mentir acá en el aire. Vale. Bueno, perdóneme. David Bowie no es humano, no cumple años. Exacto. Bien. Como pequeño. Lo de la escuela de Palo Alto. Tampoco cumple. Tampoco. El cuerpo comunica. Eterno. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. If you ever have to go to school, remember how

aproveché para irme, sí, en el verano a la costa y eso, con el disco ahí para vender en el puestito y eso. Así que, pero en realidad es como que está saliendo ahora, a partir de marzo, abril, empezamos recién a mover un poco el avispero. A promocionar, y que tenés, veo que tenés fechas en Mendoza, tenés bastantes sí, lugares. Sí, estoy tocando por todos lados. Sí, ya voy, no sé, como 30 shows y va a ser un año. El año pasado toqué poco porque estaba grabando, pero el anterior también hice 75 shows, ponele. Y viene para eso, más o menos. Presentando el año pasado, El Silencio de Salud, ¿no? Sí, ya estaba medio tocando temas nuevos. En este proyecto no hay así un lanzamiento y que te escondés los temas hasta que sale. Además, la verdad que estoy como tomándome bastante tiempo entre disco y disco y, bueno, en el medio los temas que van saliendo los voy tocando. Vas testeando ahí con la gente. También testeando con la gente, sí. Un poco, la verdad es que los 10 que quedaron, 7 ya venía medio tocándolos y hay un par que recién a partir del disco los empecé a tocar. También como salgo en varios formatos, a veces salgo con banda, a veces salgo solo, a veces salgo con una banda que se arma en la ciudad a la que caigo. Digamos que la lista va cambiando y en algunos aprovecho para probar alguno que nunca toco. También me da a mí como una variedad y no estar haciendo siempre lo mismo. Libertad, ¿no? Se nota ahí. Sí, sí, tengo como cierta libertad de acción. Me costó encontrarle la vuelta. Al principio yo estaba muy con el paradigma así de la banda y de armar una banda que dure para siempre y eso, pero bueno, también siendo un proyecto que de alguna manera son canciones mías y eso, cuesta conseguir gente que se ponga la camiseta cuando el nombre por ahí es de otro, digamos. Entonces, bueno, me relajé un poco con eso y tengo, digamos, una banda más o menos estable, pero la realidad es que hay dos o tres bateristas, dos o tres guitarristas, dos o tres bajistas que se saben todos los temas y cuando sale un show, el que estaba por lo general es la misma banda, pero si no puede uno, puede el otro. La idea es no dejar de hacer un show porque alguno no pueda. Y eso le da libertad también a mis músicos para tener otros proyectos. Es como amor libre. ¿Alguna vez contaste que tu banda, la banda que te acompaña, la armaste escribiendo mails y, y cómo fue ese y proceso? Eso armé, puse una página en internet a la cual en realidad no le di ningún tipo de promoción. Era algo medio fantasma. Era bueno, si tenés ganas de saber en qué estoy, googleame, en una época en la que era más lento todo, digamos. Realmente tenías que estar interesado en algo para encontrarlo. Claro, para saber en qué anda. Claro. Para buscar información, ¿no? Entonces era como una especie de perfil bajo. Bueno, publiqué que el que quería tocar, que me avise. Lo que pasa es que eso lo levantaron un par de medios y terminaron escribiéndome casi 500 músicos. Llegué a escuchar a la mitad, estuve 3 meses escuchando gente. Llegó un momento que tenía como 3 bandas alternativas. Y bueno, hablé con todos y les dije, vamos a ver en la sala de ensayo cuál es el team, así, el Dream Team. Y bueno, fue una banda con la que estuve casi 5 años con casi todos. Y bueno, después de a poco, por distintos motivos, empezaron a tener otros proyectos, qué sé yo. Yo por ahí tenía otro tipo de necesidades también. Y fue mutando al punto de que hoy, bueno, te puedo decir quiénes grabaron el disco, pero los que tocan ahora son otros. Claro. Son otros, claro. Pero si alguno no puede, por ahí va uno de los que grabó, no hay mucha historia. ¿Y te cayó alguno que dijiste, che, todo bien, dale para adelante, seguí, pero me cayeron? No te digo que te hizo perder el tiempo, pero que no, bueno, pero que también es un poco el riesgo. Era claro, un riesgo que yo un tomé. Casting, claro, te tenés que estar preparado para toparse con todo, con un genio o también con alguien que por ahí no. Sí, yo podría haber llamado a colegas y que venga gente recomendada, poniendo como las condiciones previamente, bueno, el que le interesa viene y chao. Pero también muchas de esas cosas, si las haces de un modo diferente y arriesgando, por lo general son mucho más costosas, te insumen más energía y tiempo, pero por lo general de movida llegas a un resultado que no es el que te esperabas. Entonces ya eso está bueno. A mí por lo general esas cosas me dan mucha sorpresa y en muchos casos llego a resultados más óptimos. Porque bueno, también el perfil que yo buscaba era alguien que realmente tenga muchas ganas de tocar conmigo. Y por ahí a veces un músico súper así idóneo en su instrumento no es la persona indicada. Puede que sí, pero puede que no. Es más, mi experiencia me indica que por lo general el pibe que está empezando y que mucho no toca, por lo general tiene muchas más ganas de energía, y energía y le pone mucho más energía a un proyecto que uno que ya está medio de vuelta y que ya es medio, viste, bueno, cuánto hay, bueno, cuánto trabajar menos. Por otro lado. que está bien, yo lo entiendo, y para algunos trabajos uno también es así, pero en mi proyecto yo, como es medio guerrillero también, necesito soldados. Claro. Y Edu, esto que dijiste que, bueno, que fue de perfil bajo el hecho de reclutar músicos para una nueva banda, ¿tiene que ver con el hecho también que ya venías de esa explosión que fue Árbol, todo, querías algo mucho más tranquilo, otra onda? Sí, en realidad tiene que ver con que yo en un momento, bueno, medio estaba como muy sobrepasado, en un momento, bueno, dije basta, como cuando uno dice basta en un trabajo que siente que si sigue se va a morir, no sé, ponele. Una relación, ¿no? También se puede... Sí, bueno, una relación sentimental, bueno, cualquier cosa afectiva, en lo laboral siempre está el afecto de por medio también. Y bueno, por esa cuestión de que yo di un paso al costado, de alguna manera toda la estructura que yo había armado también, bueno, quedé al margen de esa estructura, o sea, Árbol siguió tocando, entonces yo de repente no tenía nada, no tenía sala de ensayo, managers, asistentes, prensa, nada. Era absolutamente nada. Exactamente. Entonces, bueno, tenía eso de los nuevos principios, que por un lado te dan esta libertad de poder hacer lo que quieres, y por otro lado, ¿qué carajo hago? Claro. Digamos, me tengo que inventar de nuevo. No sabía, fue rarísimo. O sea, yo fui a registrar mi nombre como una marca de un grupo. Claro. Es re raro ir a registrar como que sos una empresa que se llama Edu Schmidt. Claro. Me imagino que ahí habrá sido Eduardo, como la tía te decía. No, yo registré Edu Schmidt, que es el nombre de mi proyecto, digamos, que es como me conoce la gente con la que tengo cierta cercanía. Y sí, en algún momento pensé en ponerle nombre a la banda. Finalmente esto de que la banda terminó siendo como medio inestable, claro, bueno, el que estaba siempre era yo, entonces bueno, siguió teniendo mi nombre, pero no sabía ni si iba a ser una banda, no, realmente no sabía si iba a seguir haciendo música. Y, ¿ya te pensarlo eso? ¿Dudaste eso? No, eso para mí es una opción siempre, o sea, no creo que las cosas para siempre, no, por ahora me sigue gustando y lo sigo haciendo. No porque yo tenga una carrera como músico o haya hecho cosas así, eso, una trayectoria, eso me obliga a mí a seguir haciendo lo que quiera. De hecho, si en un momento siento que soy más feliz poniéndome un puestito de choripanes y la paso bien... ¿Lo vas a hacer? Sí, o sea, mis prioridades no van por... Ya no me interesa, digamos... En algún momento me interesó por la cuestión de que yo quería que todo el mundo escuche mi música, entonces tenés que ser como conocido y todo eso... A mí realmente ahora me interesaría que la gente escuche mi música, me gustaría que llegue a todos lados, pero no es algo que me quite el sueño, para nada. O sea, no estoy bien haciendo lo que estoy haciendo. Si va mejor, mejor. Si se venden más entradas, más discos, bueno, mejor, también desde lo económico y todo, pero eso no me quita el sueño. Además es algo que ya viviste también, ¿no? Sí. Con Árbol. Sí, tuve shows para 60.000 personas. Claro, por eso. O sea, shows en los que no llegas a ver dónde termina final, la claro. gente. Entonces, y ahora, qué sé yo, el domingo pasado toqué a beneficio de un centro cultural, llovía por todos lados, habían 30 personas. Y fue una emoción tremenda. Y vendí todos los discos y toda la remera. Gané más plata que si vendía un show en un casino, ¿entendés? Sí. Entonces, la situación del éxito, incluso en lo comercial y todo, es... para mí relativísima y no, me gustaría que la cosa crezca, pero no a costa de mi felicidad, de mi tu salud, sí. Pero bueno, es más o menos lo que planteas, estás como en una búsqueda constante, no es que te quedas en nada, mismo dijiste hace un rato, si la música en un momento deja de darme felicidad, alegría o dejo de disfrutarla. Sí, de hecho ahora me sale un laburo que a mí me interesa mucho, que es toda la música incidental de toda una serie de televisión, que son 13 capítulos, es un laburo descomunal, y yo ahora estoy haciendo eso, no estoy ni grabando banda, que es lo que normalmente hago, ni componiendo temas para mí, estoy haciendo música instrumental, y bueno, el hecho de tener esa libertad y de en un momento estar grabando un grupo que no sos vos, en otro momento estar grabando tu disco, salir a tocar, hacer música para pelis, ¿me entendés? Promoción, notas, que ningún día sea igual al otro, bueno, a mí me mantiene vivo. En cuanto la cosa no me excite, lo que sea, me pongo a, qué sé yo, a maestrar delfines. Te dije cualquier cosa, pero qué bueno. Pero ni siquiera me interesan los delfines. Bueno, estaría muy bueno. O hago atún. Atún. De delfín. Es el futuro, hago lo contrario. Sí. Mato delfines. Me gustaba más a maestrar. Ya sabía. Y Edu, el título obviamente refleja tu estado de ánimo. Es irónico el título, como fue El silencio salud y como fueron, como era El gato que ladraba. O sea, en realidad yo pensé en un personaje que era un viejo chocho, que era como un viejo choto que iba así con bastón, pero estaba como contento. Mm. Viejo y contento, digamos. Que es un poco como me siento. No estoy todos los días contento para nada, hay un montón de cosas que me gustaría que sean distintas. Soy rezongón como todo argentino, pero... o como yo, no le voy a echar la culpa al resto de los argentinos, pero sí tengo como una felicidad de qué sé yo, de cómo estoy haciendo las cosas. Todo el tiempo dudo, lo cual también me pone contento. Sí. Y bueno, para algunas cosas necesito por ahí 5 años para ver, tenía razón, pero bueno, me equivoco como todo el mundo, pero realmente estoy como... bastante orgulloso de todo lo que hice, incluso haberme ido de árbol, que es algo que mucha gente no me perdona, pero bueno, yo en ningún momento me arrepentí, es una decisión fuerte propia tuya, además. Claro, entonces era como eso, y también el título se terminó de definir porque cuando yo a Milo Lockett, que es el pintor que hizo la tapa, sí, para mí el mejor artista plástico de Argentina, yo no lo conocía, tuve un acercamiento así muy... Mirá, yo soy independiente, no tengo un mango, es si tenés ganas. Con Árbol habíamos ido muchas veces a Chaco, éramos de los pocos grupos que se animaban y que llegaban y que tocaban bastante en Chaco. Mm. Él es chaqueño, entonces, bueno, por alguna de estas razones tardé porque él viajaba mucho, pero tuvimos una reunión y me dice, bueno, ¿qué? Le empecé a explicar, bueno, yo el disco en realidad está buenísimo, a mí me encanta. Me paró a la mitad de la frase y me dijo, Edu, vos decime lo que necesitás y yo lo hago. Que para mí era, no sé, o sea, la gente por ahí no tiene noción porque es un tipo que está vivo, que está todo el tiempo haciendo cosas, pero para mí era como que Picasso me diga, claro, qué necesitas, ¿me entendés? Entonces le digo, decí vos, yo te paso las canciones, lo que vos quieras hacer es la tapa del disco, y lo que vos hagas es el título del disco, o sea, no me interesa, que haya un cuadro tuyo es ya el arte. Ya está. Claro. Y hablando, yo tenía varias opciones de nombres, y nombramos Chocho, y justo había una persona que pasó y parece que en varias provincias y en países del extranjero Chocho son los genitales femeninos. Mira. Le dicen el Chocho. Entonces le encontramos como otro sentido y dijimos, bueno, entonces que sea Chocho. Pasó justo el comentario ahí, pero bueno, se podía llamar el Quijote de Morón o había otro más. Bueno, habían 3 o 4 nombres ahí dando vuelta. Y así que lo de Chocho también en un punto es una casualidad, no era un nombre que yo tenía... como definitivo. Mm. Y entonces, con el material ya hecho, ya listo, puesto al alcance del público, ¿estás chocho con el resultado final? Yo estoy contento, sí. Hay momentos en los que no tengo mucho tiempo ni para ponerme contento, pero sí. O sea, siento que van pasando cosas, que va a pasar mucho más que con el otro disco, porque es un disco mucho más fresco, inmediato. Es un disco que compuse con el Valde Espósito, el ex Capanga, entonces tiene como esa cosa popular también de su cabeza, y me doy cuenta porque es un disco que yo estoy saliendo a defender a veces solo con una guitarra y un charango, y a un show de 1 hora y media hay pibes desde nenes de 4 años hasta señores de casi 80 y están todos así, viste, en eso te das cuenta que hay algo en las canciones que de alguna manera funciona y es inmediato, entonces... todo el tiempo va como mejorando todo, o sea, y yo también estoy apoyando desde muchos lados, o sea, estoy haciendo shows en Capital y en La Plata gratis, que son shows que para mí tienen un costo bastante alto, pero me interesa especialmente, prefiero que vengan 10, 20 pibes más porque era gratis, a que seamos los que somos siempre y que, ¿me entendés? Sí, entonces, sí. Por ahí ahora me voy a hacer una gira por Mendoza que hago 6 shows en 2 días, que es una bestialidad que nunca había hecho. 6 shows en 2 días. Que para el rock, el de la cumbia te lo hace, pero claro, sí. Y son shows de 1 hora por lo menos al palo. ¿Y todo con banda? No, por ahora, por cómo viene, van a ser 2 con banda y 4 solos. Pues solos como más fácil llevarme. Sí, obvio. Para hacer 200 kilómetros me llevan en un auto, voy, toco y con eso banco los shows para pagar a mis músicos y otros gastos de gira, ¿no? ¿Y cómo terminas después esos 6 shows? En no sé, nunca lo hice. Estuve haciendo shows días así seguidos, que es algo que antes me costaba más. Ahora es como que estoy un poco más curtido. Pero bueno, además yo salgo, hay in-ears, cosas así que usas de monitoreo que te ayudan a cuidar la garganta, que yo por las condiciones en las que salgo, salgo a pelo, o sea, no, porque por ahí hay un show que es en un, no sé, hago el Le Parc, que es un anfiteatro circular en Mendoza, así divino, pero al mismo, después me voy a un barcito que por ahí con claro. 100 personas explota y voy con la guitarra y por ahí ni hay mi amplificación, qué sé yo. Pero a mí todo eso me... Al mismo tiempo que algunas cosas son medio vertiginosas y te dan como cierto miedo, bueno, son desafíos todo el tiempo. Y bueno, por ahora estoy a la altura de las circunstancias. Vamos a ver, qué sé yo, si alguna cosa no se puede hacer, se suspenderá, se hará otro día, volveré. Pero bueno, por ahora a los lugares que voy, vas a estar. Vuelvo. Así que bueno, Edu, ¿te parece empezar con un temita? Sí. Primer tema del Plan Canje, aquí en Es Como Todo, con el señor Edu Schmidt. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tema? ¿Uno del último disco de lo Chocho? Que tengan ganas. Bueno, lo que vos quieras. Lo que vos quieras tocar. Bueno, no. Puedo hacer un río. El tema que inicia el disco. Dale. Perfecto. A ver cómo sale. Así que bueno, siendo 11 menos 5 de la noche, arranca Edu Schmidt haciendo un río. Un río es un camino que se mueve, buscando los lugares donde llueve, para calmar su sed. No para de correr. Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra y me quiero escapar sin mirar para atrás. Si no cambio de camino, no voy a llegar más. Siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez golpeándome la cabeza con la misma pared. Son tantos años sin dejar de cantar. Los pies me duelen de tanto caminar. Hoy tengo que esperar y volver a empezar. Necesitas cada vez más cosas que no necesitas. Con un abrazo yo ya estoy, no necesito nada más. Como dice, si no cambio de camino, no voy a llegar más. Siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez golpeándome la cabeza con la misma pared. Ya estás al borde del abismo y alguien te viene a ayudar. Te estará dando una mano o te querrá empujar. Necesitas cada vez más cosas que no necesitas. Con un abrazo yo ya estoy, no necesito nada más. Y como dice, si no cambio de camino, no voy a llegar más. Siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez golpeándome la cabeza con la misma pared. Otra vez. Otra vez. Fuerte aplauso. Muy bueno, Edu Schmidt haciendo el tema que abre el disco Chocho, llamado El Río. Un gran tema. Un río. Un río, perdón. Un tema que encima, tanto el primero como el segundo, empiezan bien. Uno, el Aran Sancho, que es el segundo, ¿no? Sí. Con arreglos de cuerdas, y el primero con un charango, ¿no? Con el ganado así empiezan como creciendo siempre, ¿no? Sí, hay en el disco bastante charango, violín, y sí, es bastante usual que empiece como más tranquilo y después tenga como un desarrollo, después vuelva a bajar. Vuelva a bajar, es claro. Es como medio el dibujito que le hago a las canciones por lo general. Este tema además tiene un videoclip donde aparece Milo Lockett. Sí. Vos también manifestaste que tenías como la intención de grabar videos con otros invitados del disco. ¿Tenés alguno pensado? Sí, sí, sí, tengo pensados y tengo hablados, algunas cosas que se van a hacer, pero por ahí el otro no tiene tiempo, pero sí, en breve voy a hacer. Sí, en el disco está invitado Pablito Romero de Árbol, Ciro Pertusi de Jauría, Willy de Los Tipitos, El Balde, con ellos quiero hacer un video con cada uno y tengo un par de locuras así pensadas con gente más de otros ámbitos, así como hice el de Milo, pero bueno, hasta que no salga no lo voy a decir porque por ahí no pueden y qué sé yo, queda como... ¿Te gusta meter también la composición del video y demás? Sí, todos los videos siempre, en Árbol también casi todos los videos los pensé yo y son ideas así mías, algunas complementadas porque hicimos muchos videos con Farsa, que es una agrupación así independiente de cine que también tiene muchas ideas muy buenas, pero por lo general parten de una idea primaria mía o de varias ideas que se juntan, que yo el fantasma era como una mezcla de Sanexuperi tirando correo desde un avión, con lo del fantasma, con las ideas que tenían ellos a lo Spielberg, tipo, no sé, armar una máquina, tipo cuentos asombrosos, no sé, esas cosas más fantásticas de más de cine y de realizador de cine. Pero siempre hay como ideas iniciales mías y hay una historia atrás del video siempre que no tiene nada que ver con la canción. Me gusta que le dé como otra lectura a la canción y que al mismo tiempo, bueno, eso, que cuando veas el video estés viendo otra cosa. Que la conexión más acompaña al video que al revés. Por eso no hago playbacks y esas cosas. Te gusta estar arriba de todo, ¿no? De todo lo que lo referí al artístico del disco. Menos mal que aclaró, ¿no? Porque sí, sonaba raro. Sí, obviamente acompañándote con gente, obviamente acompañándote con, por ejemplo, cuando estaba hablando de la tapa del disco, con un artista plástico, obviamente a la hora de hacer videoclip con algún director, de cámaras y demás. Sí, lo que más me gusta igual es intercambiar ideas. De hecho, este disco lo compuse casi todo con El Balde porque extrañaba un poco las parejas compositivas. Claro. Por lo general en Árbol, que yo en la última etapa hacíamos la mayoría de los temas con Pablito, siempre hay dos canciones que hacía yo solo, pero no me daba para hacer todo un disco. El Silencio de Salud, mi primer disco solista, entre comillas, lo hice todo yo, pero bueno, también era un momento en el que tenía una necesidad imperiosa de hablar y decir cosas. La verdad es que este disco, si no lo hubiese hecho en pareja, digamos, no hubiese tardado mucho más. Soy muy, muy, muy lento para componer. Por más que estoy todo el tiempo haciendo cosas, soy muy obsesivo para dar por terminada una canción y dejo muchísimas canciones afuera que otro pondría en sus discos, pero no lo dudo. De hecho, bueno, de canciones que hicimos con El Balde hay varias bandas que están haciendo las que quedaron afuera de mi disco. ¿Ah, sí? Sí, hay dos bandas que ahora están haciendo, una se llama Redimidos y otra no sé porque todavía no me pasaron el disco, pero sé que pero hay dos canciones. Se las diste, porque yo no las iba a poner en mi disco, eran como más otro palo, tan buenísimas, pero soy bastante conceptual con el disco y todo y no me parecía que era un disco para poner un reggaetón, viste, al palo. Y había un reggaetón que estaba buenísimo, bueno, una banda de reggae la usó, por ejemplo. Y qué raro que no te los guardás, vendría a ser, porque te guardás para otro disco que por ahí sí pintan para otro disco. Sí, sí, podría guardármelas, pero también, qué sé yo. También es bueno compartirlas. Sí, sí, a mí me obliga a componer más. Claro. Es como ser también compositor a pedido. A mí me gusta mucho eso. Por eso me encanta hacer música para cine. Para cine, claro. Porque ahí yo no tengo jefe y ahí el director es mi jefe. Yo tengo que entrar en la cabeza de él, seguir como sus fantasías y cumplirlas, digamos. Entonces, a mí me pone también en otro lugar que también es un lugar de riesgo para mí. No es mi zona donde estoy cómodo, de comodidad, digamos. lo más cómodo son las canciones, ¿no? Que por ahí tenemos. Yo en mis canciones hago lo que quiero, claro. Pruebo, si quiero tardo 5 años, si quiero no tengo una compañía que te hinche las pelotas ahí, claro. Para que hay que sacar, no tengo un público tampoco que saben que por ahí toco, por ahí no toco. ¿Y la música para la serie? ¿Ves la serie? O sea, ¿es sobre imágenes que estás componiendo o te contaron más o menos por dónde va y a vos te viene la música? No, yo hice una peli que fui uno de los primeros en leer el guión y después se tardó como 3 años en hacer una peli que lleva mucho tiempo. Y en el medio hice como 250 maquetitas y después, en esto va a ser al revés. Un río va a ser la cortina adaptada, ¿no? Y la canción Un río ya es la cortina. De ahí voy a sacar unos leitmotiv, pero tengo como pensadas algunas músicas, pero no, eso también es distinto porque, por ejemplo, ahora el fin de semana, el pasado mañana voy y veo ya medio lo que está filmado. Recién ahí hice el color, el tratamiento de imagen que hay, que obviamente la música tiene que acompañar eso. El movimiento también, ¿no? Exacto. Juega mucho. Pues si hay mucha acción, si va a haber mucha música o no, tengo entendido que no va a haber demasiada música. Si no, no lo hubiese hecho yo solo, porque son 13 horas de música, es un delirio, pasé en 2 meses. Pero, por ejemplo, yo sé que ya el viernes, el sábado, te tiran el capítulo por la cabeza y el lunes tiene que estar terminado. Entonces a mí me pone una situación muy vertiginosa que me interesa. De hecho, ahora suspendí los laburos de producción para, por lo menos del primer mes, estar acorde a este laburo. Y tenía una laptop que se me había quemado, me compré una laptop nueva para si yo ahora... Por ahí tenga igualmente que ir a producir una banda paraguay, ponele. Bueno, para poder componer en el avión. Porque si me mandan el capítulo cuando estoy por salir, en la mitad de la producción lo tengo que mandar por mail, sí. Y tener gente acá que me ayude a terminarlo, porque hay cosas que hay que grabar, que por ahí yo estoy en una sala de ensayo preparando un disco. Pero bueno, a mí todo eso me encanta. O sea, me estresa también, me pone muy nervioso y ansioso, pero bueno, me siento más pila que a los 20 años, claro. Hacía 10 mil millones de cosas. Recién hablabas de tus trabajos también como productor. En tu disco te fuiste vos tu mismo productor, eso te volvió un poco loco. Sí. ¿Compartías, le mostrabas a alguien cómo ibas o lo decidías todo vos? No, autoproducirse yo no se lo recomiendo a nadie. Por eso las bandas tienen sí o sí que tener un productor, aunque sea un amigo... Que sea objetivo y por lo menos les... Un amigo de verdad, uno que los cae a pedos, qué sé yo. Mis amigos me retan a mí, no me dicen a todos que sí. ¿Eduardo? Te dicen, Eduardo, sí, por ahí no. Claro, Eduardo. Eduardo, por ahí no. No, pero sí, me volví bastante loco. Sí, igual a productores amigos le mostré... Hubo 2 o 3 productores con los que hice escuchadas al principio, en el medio, al final, y algunos de sus consejos me sirvieron mucho. Siempre, aunque sea... De 10 que te tiran, que te sirva una, es lo que hago yo con las bandas. Yo a las bandas les tiro 10.000. Y siempre le digo, le voy a tirar 10.000 ideas, aunque le sirvan 2. Vale. Ya le. Laburo cumplido. Claro, es un poco eso el trabajo también. Así que bueno, Edu, te propongo lo siguiente. Vamos una pausita. Seguramente Julián se pone una musiquita también en entre medio. Recargamos los Fernet, un poquito más de picada. Y después seguimos con. ¿Nos vamos con un tema o no nos vamos con un tema? ¿Quieres irse con un tema? Sí. ¿Usted piensa que quería pedirle uno? ¿Usted quería pedirle uno? Diga, no, diga. No. Yo quiero que el señor... ¿Cuál tema querés? No. El Peter andaba... Uy, serio, porque Peter también es muy... Es muy tímido, ¿no? Peter quería el fantasma. No, sí, pero el fantasma me parece que teniendo un disco nuevo... Sí, es que... No, se lo podemos tocar al final. Ahí está, cierre. Al final. Sí, lo que vos quieras tocar, la perfecto, verdad que está bueno. Y... No sé, ¿quieren que haga una chacarera, por ejemplo? ¡Sí! El enroscado. El enroscado, del último disco, Chocho. Esta va con un violín. Perdón, pero... Se desafina la guitarra, no se desafina, se desafina. Mientras tanto, te voy a decir que el señor Fabio Lacoya, desde Nueva York, le manda un gran saludo. Ah, mandale ahí, escribile, el Poroto. El doctor Poroto, el gran doctor Poroto. ¿Lo conocen ustedes? Sí, es columnista de este programa hace 2 años. Ah, un genio. Se debe, un monstruo, un bueno, monstruo. Ponele que todavía no pude conseguir su libro sobre el éxito, que por favor me guarde un ejemplar. Ahí está, Eugenia. Ahí está. Escríbale. Porque lo vi una vez en una librería, después no lo vi más y nunca lo pude leer. Perfecto. Bueno, hacemos el enroscado. El enroscado, el señor Edu Schmidt aquí en Es Como Todo. Va con violín, pero voy a hacer el violín con la voz.

Es como todo. Sí, casi rompe el estudio, pero el portazo que acabas de tirar. Señor Edu Schmidt, le dice Cami Alanis aquí por Facebook. Mándenle un beso colorido. Genio, termina diciendo. ¿Cómo es un beso colorido? Eso es lo que me estaba preguntando. Me tengo que pintar los labios. Y bueno, puede ser un beso con Rouge. Un beso con Rouge. Bueno, un beso con Rouge para... Para Cami Alanis. Cami Alanis. Venite si querés el... Si sos de Capital, el domingo 8 de junio estoy tocando gratis en Matienzo, que es Pringles 1200. ¿En Matienzo? Ahí, en el Matienzo estoy gratis el domingo 8 de junio, el primer domingo del mes. Es domingo, la gente cobra recién al otro día, están al pedo y sin plata, vengan a verme. Estamos perfecto. Está perfecto. Y ahí se puede ver besos coloridos. Besos coloridos. De hecho, viene un pibe que ya vino al otro Matienzo, se llama Nicolás, que hace unas visuales tremendas. Cuando empieza, yo lo vi por primera vez con Trostrigo, que es un solista chileno muy grosso que anda dando vueltas siempre por Buenos Aires. Vos ves el lapicito de la compu, ¿viste? Ah, va pintando en tiempo real. Claro, en tiempo real. Pero ves el lapicito y yo dije, este, no, se le ve que cualquier cosa. Y después cuando empezás a ver, es tremendo. Empieza lo que veías, resulta que hace un zoom y es un puntito. Entonces es como que van pasando la hora y media de show y vos de repente estás viendo algo que cuando te abre el zoom es un lunar de un monstruo con cinco cabezas que está recontra chiflado. Qué guay. Y a veces, bueno, a veces la gente lo mira más a la pared que a uno. Pero te escucha. Pero bueno, está bien, claro. ¿Qué va a hacer? Está buena la idea. Hace bien, sí. Y es algo que va armando en el momento. Sí, es improvisado y no sé si va con una idea preconcebida, pero ya lo invité de vuelta y viene al Matienzo. No le dije para La Plata, pero por ahí venga también. Así que, bueno, ahí están. 8 de junio, ¿a qué hora dijiste? ¿A las 5 de la tarde? ¿Vos? A las 9 de la noche. 9 de la noche, bien. Es igual. Mejor tempranito. Sí. Tempranito para un domingo. Domingo en Matienzo. Cerca de casa, gratis. Ah. Sí, sí. Todo es cerca de su casa. Sí, todo es cerca de su casa. Es como en el centro neurálgico. Claro. Por ahí siento que tengo muchas casas. ¿Qué claro, sé? Eso es lo que claro, pasa. Claro, no sé. Eso es lo que pasa. Edu, estuve leyendo una entrevista en la cual decís que te definís más como letrista que como músico. Puede ser, sí. ¿Cómo es eso? Y para mí lo que da por terminada una canción es la letra. Y soy muy fana de letristas, o sea, hay tipos que por ahí me gustan la letra y por ahí musicalmente no tanto, y me terminan resultando más atractivos como artistas que tipos muy músicos, qué sé yo, por más que me encantan los Beatles y las letras no me matan, claro. Pero qué sé yo, la música de Ace Blades, a mí no me gusta la salsa, no me interesa, no tiene mucho que ver conmigo, pero me parece el mejor letrista en español. Mismo Calle 13, qué sé yo, hay cosas que ni siquiera sé qué hace la música, pero las letras que escribe el pibe están buenísimas. Y bueno, pero por lo general siempre viste esa cosa dual de Robert Duval. De esa cosa dual de, viste, cuerpo y mente, letra y melodía, siempre hay. Por ejemplo, en las parejas compositivas hay uno que es más melódico, no sé, McCartney al melodioso y claro. Lennon era el letrista o el conceptual, qué sé yo, en la época de Árbol, Pablito era como más melódico y yo era más letrista, y creo que soy más letrista. De hecho, mi primer disco se llama El Silencio Salud porque está todo el tiempo diciendo letra, letra, letra, letra. Pero sí, y de hecho no estoy todo el tiempo laburando, haciendo cosas de música, pero cuando termina mi día... No escucho música. Ya estoy silencio. Como saturado. Sí, leo, qué sé yo. Me gusta más leer que escuchar discos. ¿Ah, mucho sí? Más, sí. ¿Y a la hora de componer también empezás por la letra o no? ¿O le va buscando la letra a alguna música? Depende. Lo que me pasa al hacer canciones es que empiezo, por lo general empiezo con una idea melódica o algún concepto musical muy simple. Yo tengo toda una formación académica de todo, conservatorio, facultad, o sea, soy profesor de armonía, contrapunto, puedo componer para orquesta, no sé, toda esa data yo la tengo desde hace muchos años. Entonces, naturalmente tiendo a como complejizar cualquier cosa y soy enroscado, como digo en la canción. Entonces, para mí lo más importante es lo simple. Y si escucho una idea simple y muy popular... y muy inmediata, para mí es mucho más valiosa que todo, porque después igual yo le voy a poner lo mío. Entonces es como la parte que me falta. Es un poco lo mismo de lo que decía de todo, es la parte también en la que yo no me manejo mucho, porque soy complicado, porque tiro ideas siempre medio rebuscadas. Entonces parte de mi, como cómo administro yo la composición y mis horas así más fértiles es, bueno, me levanto, tengo muchas ganas de hacer un tema, bueno, trato de agarrar un instrumento que no conozco mucho, entonces toco mal, toco poquito, de a pocas notas, no salen las melodías del violín, que es mi instrumento, salen de agarrar el piano y tocar con un dedo, como el dibujante que se pone a dibujar con la mano izquierda para buscar algo no tan... que le salga claro, bien, entre comillas. Entonces, claro. En eso soy como medio... como el, como llamaba el arte, bueno, ahora no me sale la palabra, pero busco siempre algo que no tenga mucho que ver conmigo, porque eso me, bueno, me pone en situaciones nuevas siempre. De todas maneras, igual todo lo que hago suena muy muy así, muy personal. De hecho, una peli que hice que se llamó Welcome, que era una comedia romántica, actuaba Mariano Martínez, y el día del estreno va y él, bueno, a la noche habla con el director y el director le dice, bueno, el director me contó esto, me dice, no, hablé con Mariano y le dije, ¿y la peli? Sí, bien. Y bueno, como al director le encantaba mucho la fotografía y la música, dice, ¿viste? ¿Qué te gustó? Sí, y Mariano Martínez como le dijo, sí, está buena la música, y dice, ¿sabes qué? Te va a sonar re loco, pero me sonaba Árbol. Me dice, pero tarado, si te dije que hacía la música Edu. Pero es re loco porque es música instrumental. Y claro, por y alguna razón había algo mío también en eso, que por lo general la gente desconoce mío, música sin letra. Bueno, ahí te justamente respondiendo a que soy más letrista, te puse como ejemplo música, claro, que no pongo letra. Pero pero bueno, me gustan las letras. De hecho, a los 15 años... Yo desde los 9 años que toco el violín, que hago música, y a los 15 tuve la típica crisis adolescente y estuve por dejar la música para escribir. Y al toque me armé una banda y ahí pude juntar las dos cosas. Por eso creo que hago canciones. No creo que hiciera música sola o tampoco me veo haciendo una novela. Claro. Y esto que estabas diciendo, que venís de conservatorio, estudiado, todo bien. A la hora de meterle ya la parte musical, ¿no? ¿Tenés algún prejuicio con algunas músicas o es todo bienvenido? Lo que salga. No, de hecho yo creo que desde mi lugar también ayuda a que muchos prejuicios se caigan. O sea, cuando yo hice Chica Anoréxica, la cumbia villera estaba mal vista, era cosa de cabezas, como de, claro, entre comillas, ¿no? Mm. De gente. Por más que la gente con mucha plata, a escondidas escuchaba cumbia. Claro. Ahora, bueno, en cualquier boliche, por más cheto que sea, se pasa cumbia, porque si no, no va nadie. Porque obviamente está buenísima para bailar y para divertirse, y hay muchas letras muy buenas. Y bueno, de hecho, al combinar una cumbia con una parte machaquera y con una letra que hablaba de la anorexia, de alguna manera también estaba visitando el estilo desde otro lugar, porque estaba haciendo una letra que no es muy común en las cumbias, ni en ese momento combinarlas con machaque. Después empezaron a aparecer un montón de bandas que lo hacían. Mm. Pero, y de hecho la letra de Chica Anoréxica, me metí con ese tema, pero podría ser cualquier otro. Sí. La estructura a nivel letra también es bastante compleja, porque hago una cosa que se llama imbrincación, que es tomar el final de una cosa para el principio de otra. Entonces todo el principio, la sílaba final de una palabra de cada verso es chica anorexia, camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer, sin me río de vos, bueno, va todo como imbrincado, enganchado, que bueno, que es una técnica que se usa mucho en música y que yo la metí en la letra. O sea, para mí es como súper compleja esa letra. Mm. Y sin embargo la pueden pasar en una radio de cumbia que también va. Claro. De hecho, mi invitado para ese tema era Pablito Lescano, pero estaba justo preso por posesión de armas y no pudo, justo cayó preso. No justo. Pudo grabar, pero era el invitado ideal para él. Claro. Yo en ese disco, con eso de los prejuicios, quería que los invitados sean Pablito Lescano, Ricardo Iorio y Alejandro Lerner. Y el único que pudo venir fue Lerner, porque Iorio también se fue a vivir al campo, no tenía ni teléfono, estaba inubicable, y bueno. Pero bueno, creo que ayudé un poco a romper algunos prejuicios. ¿Eh? Así que, ¿te parece un temito más? Dale. Bueno, hagamos el fantasma. El que vos quieras, El que usted quiera hacer, bienvenido es. Para que me saco. Sí. No te voy a olvidar. Bueno. Así que, Ed, ¿vas a con el fantasma? Sí, dale. Edu Schmidt, aquí en Es Como Todo, tercer tema de la noche. Uno de, se puede decir, los clásicos de Árbol, de la autoría del señor Edu. Con Pablito, ahí está. El fantasma, un gran tema. ¿Qué usted quería, señor Guerrieri? ¿Sos Guerrieri vos? Sí. ¿Sos algo de María Laura Guerrieri? No. ¿De Ramos? No, yo soy de Mar del Plata, no. Bueno, va a salir más o menos de afinación. Ahí va. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Soplo en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Boedo se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿a dónde irías? Que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vamos para allá. Y vuelo y lloro un poco. Porque está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Aunque yo estoy re loco toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, hoy la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que salga el sol. El fantasma medley, la canción Intoxicado, ¿no? Woman Don't Cry. Un poquito de cada cosa. Buenísimo, buenísimo. Edu, ya para ir finalizando, fechas, Bandcamp, donde se puede bajar el disco, conseguirlo también físicamente, todo. Bueno, Bandcamp lo subí hace un par de días, así que la idea es que todo el mundo lo tenga, que se lo baje y que difunda. Sobre todo, yo no tengo compañía, así que la compañía discográfica es la gente y el boca en boca. La dirección es eduschmidt.bandcamp.com. Mi apellido se escribe S-C-H-M-I-D-T, medio raro, pero es así. Y bueno, fechas, estoy haciendo ahora una gira por Mendoza, algunos shows a beneficio que están saliendo. Este fin de semana toco en Zona Sur, pero no me acuerdo ahora ni dónde. Pero bueno, especialmente están invitados la gente de Capital a Matienzo. Es el domingo 8 de junio, el primer domingo de junio, a las 9 de la noche. Es entrada libre y gratuita. Y principalmente el disco lo estoy vendiendo en los shows. Hay como una distribución así medio pequeña, pero principalmente lo vendo en los shows. Y no me interesa si se lo bajan. De hecho, me ayudan si lo bajan y si lo pasan. Y en los shows, más que nada, es para la gente que quiere tener el original y que de alguna manera también con eso apoyan a la movida. También vendo remeras y con eso banco también muchas cosas. Después hay un montón de shows que, como viene el Mundial, van a ser a partir de julio, pero la idea es hacer una gira por la Patagonia. Ir a Salta, que no voy hace mucho. A Chaco también estoy hablando. ¿Y qué más? Rosario voy a volver, que estuve hace poco con los chicos de León Chalón. Voy a volver a Rosario y Armstrong, que es una ciudad muy cercana, muy surrealista, a la que fui una sola vez. Y bueno, justo hoy hablé con la gente de ahí. Seguramente en julio estamos volviendo. Eso, hay un festival a beneficio en el Borda en agosto, pero nada, son dentro de mucho. Vengan a Matienzo el primer domingo de junio. Otras cosas que estoy haciendo, estoy en breve haciendo un segundo video. Hay varias opciones, así que alguna seguro se va a dar. Y bueno, haciendo la música de de una serie de televisión que ni siquiera sé si se puede decir el nombre porque va a salir recién el año que viene, pero ahí ya se van a enterar. Hice la cortina de un programa de básquet. Yo estas cosas que los músicos por lo general ocultan, las cuento porque para mí es como muy divertido haber hecho esas cosas. Hice como si fuera el himno al básquet, que es un chabón que está por embocar y está como flotando y mira desde al lado del aro como el mundo desde arriba, viste, y los tipos vuelan. Sí. Y yo que no tengo ni idea de cómo se juega el básquet, era como la única asociación medio poética que podía hacer. Y bueno, no sé ni cómo, creo que se llama Alma Naranja el programa. Bueno, cuando escuchen la canción, es una canción mía. Esta la hizo Edu. Bueno, en esas cosas estoy produciendo bandas. Produje, y por eso la nombro, a Hijos del Sofá. Es una banda de Moreno que subió su disco a Bandcamp la semana pasada. Está buenísimo, muy Beatle. Y a Maxi Pachecoy, que está por terminar de fabricar su disco. Maxi Pachecoy, que vino el primer año de este programa, vino. Mira, bueno, un genio. Hace más tirado para el folclore y medio romántico. Sí. Pero hicimos un disco súper como de canciones, así al palo. Las hicimos mezcladas por Álvaro Villagra, o sea, suena súper rockero. O sea, lo mezcló el mismo tipo de mezcla los discos de Almafuerte. A Maxi, que canta canciones de amor y medio folclóricas. Sí. Se los recomiendo, va a salir en un par de semanas. Bueno, después estoy hablando con gente, pero que todavía no puedo comentar porque no arrancamos los laburos. Edu, no parás, no, a full. No. ¿Cómo ves la movida independiente? Porque hoy en día hay muchísimos músicos, bandas independientes. ¿Cómo la ves? Y creo que está difícil que cada... Sí. Estás en la misma, Andy Acer, ¿no? Como músico independiente. Que es como difícil, pero bueno, siempre fue difícil todo. Hay un montón de bandas buenísimas, hay un montón de bandas que están despegando. Lo que pasa es muy... Creo que es más difícil que la coyuntura cultural o social es que cada vez se nos hace más difícil hacer cosas con otras personas. Veo más problemas de grupo internos que problemas... Sí, que no te alcanza la plata, bueno, nos pasó a todos. No sé, a mí me sigue pasando. Yo me gustaría hacer una película, no un video. No me alcanza la plata. Me gustaría grabar en Abbey Road. Bueno, grabo en El Abasto, qué sé yo. En Panda, que está buenísimo. Pero veo eso como una problemática. De hecho, yo el año pasado estuve como coach de las bandas finalistas de la Bienal de Arte Joven. Que las 35 bandas finalistas, habíamos 4 productores que les dábamos como un coacheo durante 3 meses. Y me llamó la atención que de las 9 bandas que me tocaron a mí, la mitad eran proyectos solistas. O solista con una lupera, como que hacen, repiten así un loop. Me llamó notoriamente la atención porque cuando yo tenía la edad de esos pibes, uno armaba una banda. Yo se tiraba, salía a tocar solo. Pero bueno, se ve que ahora está como más complicado. Obviamente, yo desde mi historia personal me resuena mucho más eso porque. Claro. Porque bueno, a mí también se me complicó estar en un grupo, por más que ideológicamente creo en los grupos y creo que se pueden hacer mejores cosas en un grupo que solo, pero bueno, se ve que cuesta encontrar a la gente con la que armar grupo hoy en día, y a pies más jóvenes que no tienen ni quilombos de los que tienen las bandas grandes de por medio. Esa es un poco mi lectura, pero por suerte hay un montón de bandas para ir a escuchar y todos los días hay música por todos lados y de bandas muy buenas que uno podría estar escuchando muy buena música de lunes a domingo en Buenos Aires. Así que bueno, Edu, muchísimas gracias por haber venido al programa. Espero que lo haya pasado tan bien como nos ha pasado nosotros, con su placer vanía. Muy bien preparado el fernet. Ah, con la medida ya cordobesa. Después de tres años tenemos que hacerlo bien. Así que bueno, Edu, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la nota. Es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó.

Como todo. Casi me ahogo. Casi me ahogo. Casi me ahogo el grito de argentino filo da puta. Me gritaba un surfista brasileño, en serio. Me estaba ahogando y el chabón me vino a ayudar, me estaba hijo de puta porque estaba en el lugar donde él tomaba sus solitas para surfear. ¿A vos te parece? Qué porquería de ser humano. Bueno, no importa. Hubo otro gran brasileño que se acercó. Sí, no, era un ser humano de porquería, nada que ver con... ¿Cómo hay en todos lados? La nacionalidad, no, para nada. En Mar del Plata los hay mucho. No, Mar del Plata es Mar del Plata es toda gente muy gentil. ¿De dónde? Acá tenés uno al lado tuyo, mi amigo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Muy servicial. Vení que te abrazo. Escuchaste lo que dijo Edu Schmidt. Necesitaba un abrazo en una canción. Yo te abrazo. ¿En qué canción? Una canción que dijo que necesitaba otro camino, que no sé, otra cosa. Está muy sensible, Peter, últimamente. Ah, soy un tipo sensible. Sí, Peter está con el corazón. Por eso tiene una remera con un perro asesino. Eso no hace nada. Una patada y listo. ¿Qué raza es? Expliquémosle a la gente que tengo una remera donde hay un pitbull. Recuerden que es un programa de radio. No es un pitbull, me dice Julián. ¿Qué es? Mejor, porque no quiero que sea. Un pitbull es más grande. Bueno, es un dibujo. Es un pitbull tierno. Es un dibujo de pitbull. Y después me cargaba a mí por venir con la remera. ¿Qué es lo que soy yo? Un pitbull tierno. ¿Vos tenés una remera de Mickey? Sí, porque... Sí, usted tiene. Solo salí con la de Mickey, si no me lo recuerdo. No hubiese salido con usted. Sí, salí con la de Mickey. ¿No se acuerda? Qué vergüenza, con razón. Ahora entiendo todo. Ahora entiende todo, sí. Así que bueno, chicos, lindo programa. Va a ser hasta el martes que viene. Martes que viene, el cual ya tenemos, así como cosa cerrada, el señor Marcelo López Carilo va a venir con su sección Marce puesto en escena. Nunca sabemos qué disco nos va a develar porque es parte de su... Es parte de su mística, de su aura. Me gusta mucho que Marce se prepara, viene y nos como trae todo. Un cuaderno, todo anotado, te contextualiza detalles. La situación, un capo. Sobre todo el señor Julián lo debe creer mucho, que es el cual le da todas las indicaciones, porque a nosotros no tiene que decir nada el señor Marcelo, solamente de lo que va a hablar, sino que es a Julián realmente que pone la parte técnica, la que pone la... Lo hace laburar a Juli. ¿Puede ser que es como todo el laburo que el programa que más trabaja? No, en noches como esta, seguro, claro. Usted sabe que... Él es amigo de otro programa. Un gran saludo a la gente de noches como esta. Muy buena música. Pero no solo es como todo, sino el resto de los programas de FM Boedo, a los cuales vendría a ser opera el señor Julián. Estamos medio celosos porque su programa de cabecera es otro y nunca el nuestro. Ya sea nosotros, el otro gran programa, Che, creo que te amo. Y también estamos tristes porque nos abandona, Juli, va a ser una gran pérdida. Pero bueno, siempre nos encontraremos en algún bar, Juli. Para eso existen los bares, para encontrarse. ¿Sí? Sí. Mire. Pensé que iba a decir que mientras caminaba, así como camina usted. Yo camino. Capaz que se lo encuentra. ¿Y cómo camina el Peter? Hizo unas mímicas un poco extrañas. Es como que va marchando, mirando para el lado. ¿Recuerdan que es un programa de radio esto? Porque no pueden vernos desde el otro lado. Por eso podemos hablar de todo esto. ¿Por qué no vas a recordar? No pueden vernos. No tengo que apagar la computadora. Ahí está. Ahí hubiese sido un consejo útil. Estamos hablando de la semana que viene. Semana que viene que se viene con Willy Turri, que hoy no pudo salir. El señor Willy Turri, porque estaba, no sé, que tenía cólicos, algo así, qué sé yo. No, estaba con un problemita de salud. Un problemita de salud. Estaba en Chile. Estaba en Chile. Habrá comido algún langostino ahí en Chile. Que... Mucha onda igual Willy Turri. Sí, dije Willy. Willy Turri. Bueno, no alcanzo al nivel de Nancy Patané. Estaba diciendo que tenemos. Siempre la culpa la tiene usted, siempre. Pati Luciné. Estaba diciendo que teníamos al señor... el señor Twitter fue el mejor. Pero me deja hablar de queremos comentar que va a venir el próximo Queremos programa. Comentar sus errores al aire. Próximo martes, 21 horas, es como todo. De 21 a 0 horas que me va a contar con el señor Marcelo López Carino en su sección. Marce, puesto en escena, perdón. El señor Willy Turri, que va a hablar de lo que quedó pendiente hoy, que es el disco Clicks Moderno de Charly García. Y también, por supuesto, Plan Canje. El señor Pablo Dacal va a estar acá en vivo al Live el próximo martes. Calcula, no sabemos a qué hora va a salir todo esto. No vamos de 9 a 12. 21 a 0 horas. No, pero no sabemos en qué, orden, la audiencia. En qué orden van a salir ellos. También la agenda cultural de nuestra amiga Agustina Prato. Sí, también contaremos con la presencia de Janina Sigona, que vuelve después de un tormento en su gola. También. Julio Arlau vendrá a hacer un striptease que nunca dije hizo. Gola, no cola. ¿Qué? Julia Lau va a venir a hacer el... Julia Lau va a venir a hacer el striptease que nunca estamos hizo. Estamos en radio. No me digas. Es el striptease inconcluso. Pero ustedes saben que estamos en radio, pero siempre subimos los videos. O sea, y más si Juli viene a hacer un striptease. O va a hacer un striptease sonoro. ¿Cómo sería eso? No sé. Explíqueme cómo sería un striptease sonoro. No sé. Ya hizo uno acá, ¿no? ¿Un striptease sonoro? No. Me lo perdí. Julia del Lago. Sí. No hizo una estrella. ¿Se acuerda de Julia del Lago usted? Julia del Lago, me suena. No fue la que vino con Fémina, señor. Me suena. Qué linda las tres chicas. Nuestra ex compañera. Ex no. Nuestra compañera, Julieta del Lago. Yo cuando llegué acá me dijeron que había hecho un striptease. Yo me lo perdí, así que bueno. No sabía. Se lo perdió. Pero. Quedó inconcluso porque. Si yo me lo perdí y Agustina no estaba, y Euge tampoco porque vino después de la mano de Juli. El striptease lo hizo usted. Espero que haya aprovechado esa situación. A mí, a Julián y a Novo, creo que estaban los invitados. Eso me parece que fueron los mutantes del Paraná. Me parece que éramos cinco así. Obviamente yo poniendo orden. Para Julia del Lago no me sabe imagino. Que están hablando de ella. Me parece muy mal. Escribámosle algo. ¿Qué quiere que le escriba? Mejor claro, que no se entere. Esto es un programa de radio, recordamos. Le voy a mandar... ¿Por qué siempre el último bloque sale cabo? Al audio de este programa. ¿Por qué? Será por el Fernet 1882. Gracias, 1008, por otra vez permitirnos decir locuras en el último bloque. Tenemos que ir, Peter, a la casa del señor 1882, que hay algunas cosas para nosotros. Muy bien. Y si son para nosotros, son para nuestros oyentes también. Y para los oyentes, los invitados, para todos. Para todos. Julián, ¿va a tener el Fernet 1882 cuando se vaya los martes? ¿No le agarrará un vacío de Fernet, vendría a ser? No, sí, dice. Para que no la agarre ese vacío de Fernet, hoy estuvo tomando toda la noche. Pero lo que no voy a extrañar del señor Julián Nassif es que. Pero no le pega la mesa. Sí, si usted quiere decir algo, no le pega la mesa porque usted no se va. Porque le da más ímpetu a lo que uno va a decir. Siempre saber si nos va a venir a visitar cuando se vaya. Seguramente que no. No, espera. ¿Sabes a quién va a ir a visitar? ¿A quién? A Julián Lago. A la noche como estas. A ellos va a ir a visitar. A Che, creo que te amo, también lo voy a visitar seguramente. Y va a dejar saludos para nosotros. Sí, nos va a dejar una grabación de WhatsApp, no sé, nos va a mandar vía Facebook, buen programa, chicos, y esas cosas. Pero si no nos tienen Facebook, sí. Julián fue el número 300 me gusta del programa. Mira. Es verdad. Qué buena memoria que tengo. Después me dicen, pa, yo no entiendo. Y yo que no lo fui. Bueno, yo que no lo fui. Usted fue el 1231. Claro. El último. Tardé en hacerme amigo del programa. Tardé. Página de fanáticos, dijo. Tenemos página de fanáticos, sí, sí. Fanático no es una palabra que utilice muy a menudo. Bueno, fanpage, lo que sea. Fanpage. Así que bueno, gente, muchas gracias por haberme acompañado. Este aplauso para ustedes, gente. Martes, más así. Un aplauso para ustedes. Un martes más aquí en Es Como Todo, FM 88.1. Y será hasta el próximo martes, 21 horas, con eso que ya le dije. Britney Spears, el coso. Julia Lago, le sentí de Julia Lago, ahí va. He was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel shit from one place to another. Bring it in the Captain's name was Morgan, by Christ, you had a...